con el pasado. Te vencís ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Bienvenido al último día del verano. Miren, mañana va a comenzar el otoño, pero Alzogaray tenía una frase que decía que había que pasar al invierno. Y de acuerdo a lo que va a pasar hoy, ni siquiera sabemos si llegamos al invierno en un país donde todo el tiempo, desde el golpe de 1976 contra el gobierno peronista, se empezó una nueva escalada de endeudamiento que tampoco paró ninguna de las democracias y que el tiempo de Macri lo infla considerablemente. Hoy, mientras nos distraen con el tema del aborto, que seguramente será el comentario mayoritario de la prensa durante la tarde, hay un vencimiento clave. El Festival de Papelitos, las letras que el gobierno de Macri utilizó en lugar de darle manija a la impresión de billetes como hacía el gobierno anterior, mantiene la misma cantidad de billetes, pero hizo exactamente una duplicación del circulante en letras. Es decir, el gobierno anterior emitía pesos y entonces la gente tenía para el consumo, este gobierno emite letras que pertenecen solamente a los especuladores. Ningún obrero, ningún trabajador anda atrás de la letra. Bien, para que podamos entender de lo que estamos hablando, piensen ustedes que el 50% de la masa circulante de dinero, a lo que se cuenta cheque, depósito bancario y demás, vencen en el día de hoy. Es decir, esta masa de pesos, 520 mil millones, equivale al 50% de la base monetaria, que se cuenta, como le dije recién, el dinero circulante, los cheques en pesos y los depósitos de los bancos, el Banco Central de la República Argentina, que equivalen a 1.039.916 millones. Un billón, ¿no? O sea que el 38.6% de las reservas internacionales, que alcanzan a 62 mil millones, están en juego en el vencimiento de hoy. Dicho de otra forma, salen de vuelta a hacer una licitación de LEVAC, porque como venimos diciendo en este programa constantemente, nunca está el dinero para tomar los papeles circulantes y canjearlos por efectivo, sino que siempre se renuevan a mayor tasa y a mayor emisión. El Banco Central va a intentar renovar estos 526.196 millones en letras de LEVAC, que representan la mitad de la base monetaria. Por cuanto el mercado financiero va a estar pendiente de qué tasa va a pagar el central, porque ya lo amenazaron. Es decir, si la tasa baja, se vuelcan al dólar. Y por eso volvieron a vender reservas de dólares y en la semana pasada superaron los 1.000 millones de ventas de las reservas para evitar que se escape el dólar. Y con eso dar una señal de que el dólar se mantiene. Pero esto es ficticio, porque si hoy bajan las tasas y la gente no se vuelca a las letras, ese dinero va a ir a parar al dólar y el dólar se va a disparar. Y como la Argentina está mentalmente dolarizada, otra vez la escalada de los precios. Para que se entienda, ayer el Banco Central volvió a intervenir con las ventas para evitar que la escalada de la moneda gringa se escape y cerró finalmente a 20,54. Y el mercado financiero está pendiente hoy de la renovación de la deuda de 500 mil millones de pesos que es el 50% de la base monetaria. Y mientras nos hablan de otra cosa, el país que vive con un proyecto de este gobierno solamente de comprar deuda, otra vez tratará de salir al mercado con las LEBAC renovadas, pagando una tasa que seguramente, como todas las tasas que pagaron hasta ahora, tendrá que andar cerca del 26 o 27% anual. Estas LEBAC que están venciendo hoy se pagaron 26.75% de interés. ¿Te dan cuenta que esto es inmanejable? Es una cifra de dinero, 50% de la base monetaria, que es inmanejable. Si se paga menos de eso, se vuelcan al dólar. Y si se paga más de eso, es incumplible. Se han encerrado en su propio proyecto económico, no tienen salida. Y en el medio estamos nosotros, en el medio está el pueblo argentino, que entiende poco de estas cosas, pero que paga las consecuencias con los tarifazos, con los aumentos constantes y permanentes de las cosas. Y Federico Pinedo ayer dio una charla y dijo que la Argentina está haciendo un experimento inusual en materia económica. Sí, está haciendo un experimento inusual con la gente. Está haciendo la mayor transferencia de la historia de los que menos tienen a los que más tienen. El presidente provisional del Senado destacó que el gobierno optó por no seguir los convenios para salir de la crisis con ajuste del gasto. No, claro que no. Se aumentaron el déficit fiscal, déficit de la balanza comercial, como nunca en la historia, 8.500 millones de dólares en contra, gracias a la liberación de las importaciones, bajan las exportaciones, inundaciones y sequías, lo que va a hacer que también perdamos en las exportaciones del agro a la que apostaba el gobierno, perdamos ingresos, y esto que le acabo de contar recién, la renovación hoy del 50% de la base monetaria argentina. Como dicen los muchachos del barrio, estamos en el horno. Y cuando uno se para frente a estas cosas y piensa que mañana tiene que ir el endeudador del país, Luis Caputo, al Congreso, y que los legisladores de Cambiemos están haciendo maniobras para dilatarlo una semana porque no quieren que los miembros de la usura mundial que están reunidos en Buenos Aires se enteren antes de irse del escándalo que va a tener en el Congreso este hombre al que se lo va a acusar de cualquier cosa menos de bonito. Caputo viene ensayando, está siendo asesorado, hace debates ficticios, de hace ya una semana está preparándose para la exposición en el Congreso. Pero se da cuenta que las informaciones que llegan del exterior, no del argentino, del exterior, que lo vinculan las empresas offshore y demás, le va a complicar absolutamente la vida. Están tratando, hasta último momento, las espadas legislativas de Cambiemos de frenar la presencia mañana de Caputo, que tiene que dar explicaciones en el Congreso, porque el jefe de gabinete dijo, va a venir a dar las explicaciones al Congreso cuando corresponda. Bueno, lo citaron para mañana. El ministro de Finanzas tiene que concurrir mañana a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Externa de la Nación. Caputo, el miércoles pasado, fue anunciado ya que su presencia iba a estar en el Congreso, y ahora están queriendo frenar la presencia de Caputo, porque no saben qué decir. Porque como les asesoró Durán Barba, en la campaña tampoco podían hablar de economía porque no tenían qué cosa mostrar. Entonces, frente a esto que nos sucede, frente a esto que nos pasa, se me ocurre que la oposición ya es tiempo de que empiece a ofrecer alternancias, es decir, que le explique a la sociedad estas cosas, porque si no, nadie entiende muy bien de qué se trata. Y mientras la campaña de Cambiemos va a estar basada en la obra pública, para lo cual nos endeudamos con el Banco Mundial y con otros organismos que están frotándose las manos en Buenos Aires en esta reunión, y eso evidentemente va a entrar por los ojos porque son obras necesarias que hacían falta hacer y demás, nadie se va a acordar de esto que estamos hablando. La gente va a decir, mirá qué linda obra, mirá el Metrobús, mirá el subterráneo extendido, mirá los trenes, mirá esto, mirá aquello, y nadie se va a acordar de que el país está empeñado. Y como si fuera poco, la frutilla del postre la dio Caputo cuando firmó un papel a 100 años. Y resulta que después nos enteramos que grupos offshore afines a Caputo compraron los papeles argentinos. Bueno, a veces pienso que Arnoldo Toynbee, un historiador inglés, integrante de la masonería británica, decía que cada pueblo tenía el gobierno que se merece. Yo creo que hay que corregir esa frase diciendo que cada pueblo tiene el gobierno que se le parece. Es que nosotros somos así y tenemos los gobiernos que tenemos porque somos como somos. Porque todo en la Argentina es Boca y River, porque todo en la Argentina es blanco o negro, no hay grises, y porque además se han ingeniado para hacer una tendencia y llevar siempre dos opciones y liquidar electoralmente a las otras fuerzas. Bueno, aquí estamos frente a la angustia diaria de saber o de no saber cómo seguir cada uno de los que escucha con su economía personal, y con estos muchachos que muy sueltos de cuerpo piensan que los nietos de nuestros nietos podrán pagar los compromisos de ellos. Alguna vez el comunismo le decía a sus seguidores que si no era por ellos, era para los hijos o para los nietos, que estaban produciendo el cambio. Bueno, eso que terminó en el mundo como una experiencia que duró algunos años en algunos lugares, y que en Rusia termina de sacar el 16% de los votos contra el 76% de Putin, nosotros tenemos que verlo con la realidad de que las promesas hacia tiempo que vienen no alcanzan ni sirven. Porque al jubilado no le podemos decir que piense en el futuro. Porque a la gente que busca trabajo no le podemos decir que espere una década. Porque a la gente que tiene una enfermedad y no puede pagar los remedios no le podemos decir que aguante y es que espere. De forma tal que mientras nos cuentan una historia por los medios oficialistas, la otra campana trata de contarles a ustedes en este programa las cosas que ellos omiten y que la oposición tampoco pone en el tapete como corresponde. Hoy vence la mitad de la base monetaria argentina. De acuerdo a las tasas que pague el central, sabremos cómo sigue la vida suya y la que este periodista que está hablando, y la de nuestras familias y del núcleo central de los más pobres del país, que no tienen no solo información de estos temas, sino la menor idea de cómo se hace para vivir un día más. Los que comen salteado, los que integran el 30% de pobreza por culpa de los políticos argentinos, los que fueron destronados del Estado Social que Perón les dejó y que el golpe de Estado del 76 se encargó de volver a endeudar a la República, pero ninguna de las democracias posteriores, ni los que cantaban la marchita, se preocuparon por resolver el tema social de darle al pueblo un mejor Estado para que saliera de esa situación. Gobernar es crear trabajo, pero Macri entiende que gobernar es crear trabajo para los financistas. Nos estamos endeudando y en esta situación nadie puede pensar, nadie puede trabajar y el futuro de nuestros nietos está servido en bandeja a la usura mundial. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y la memoria del futuro. los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. El gobierno de la ciudad estudia descontarle el día a los trabajadores de subterráneo que ya no tienen personalidad gremial porque los metros delegados han decretado un paro para mañana en los subterráneos y el metro desde las 5:30 hasta las 8 de la mañana porque según ellos están circulando todavía subterráneos que en España fueron denunciados que contenían sustancias cancerígenas. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Si usted tiene previsto viajar en avión para Semana Santa, vaya informándose que hay estado de asamblea y estado de alerta y es muy probable que dejen de funcionar en plena Semana Santa 400 vuelos diarios de Aeroparque más los internacionales de Ezeiza. Luego ampliamos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. En la hora 6:18 minutos, 15 grados 3, trenes subterráneos, premetro y subterráneos a horario. Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Se completó la fecha de fútbol en el día de ayer y estos fueron los resultados de los partidos que se jugaron. Fecha número 20 del fútbol de primera división, que tuvo dos partidos. Más temprano, la victoria de Unión de Santa Fe, gran sorpresa, dio el equipo santafesino. En el sur le ganó a Banfield por 2-0, goles de Mauro Pitón en el primer tiempo y de Fragapane para darle la victoria al conjunto santafesino, que de esta manera está metido en zona de Copa Sudamericana. Gran campaña el del Tatengue en lo que va de esta temporada. Y más tarde, en Victoria, se produjo el empate entre Tigre e Independiente en un tanto por bando. Silvio Romero abrió la cuenta para el rojo a los 31 minutos del primer tiempo, igualó a los 27 del segundo Federico González, que además fue jugador de Independiente y de autor del último gol del rojo antes de que se modifique el estadio. De esta manera, Independiente volvió a estar en zona de Copa Libertadores, llegó a los 36 puntos y desplazó de ese lugar a Racing, que ahora tiene 35. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, ayer los portales y hoy los diarios se ocupan del caso de Centurión, el jugador de Racing, que, de acuerdo a un informe de la Municipalidad de Lanús, pasó dos semáforos en rojo, se negó a hacer el control de alcoholemia y le retuvieron el auto. Y la verdad es que a esta altura de las circunstancias no hay ninguna sorpresa. Es sabido que esto podía pasar en cualquier momento, más allá de lo que charló con Milito todo el tiempo y con Caudet, más allá de lo que habló con el presidente, Centurión tiene un problema. Y el problema de Centurión es que cuando tiene libertad, o sea, cuando entrena bien, es un buen profesional, juega bien al fútbol y demás, pero cuando tiene un día libre, le gusta ir a bailar y le gusta tomar. Y en lugar de ir con un amigo o con alguien que le maneje el auto, cada vez que toma una copa de más y aparece con el auto, hace desastres. Ahora bien, aquí se producen dos problemas. Los de tránsito son absolutamente manejables, las infracciones de tránsito me refiero. Pero aparentemente la Municipalidad de Lanús presentó una denuncia penal porque habrían grabado a Centurión tratando de coimear a los inspectores y policías que lo pararon a los efectos de que lo dejaran circular. Si esto se comprueba, hay cohecho de por medio y allí es una causa penal. Por lo tanto, ojo con lo que pueda pasar en un futuro con este jugador de fútbol que tiene necesidad urgente de tener un profesional al lado, porque le da la sensación que él necesita expresarse una especie de venganza. Él sale de una situación social de bajos recursos, y da la impresión de que cuando pisa un acelerador, le ha pasado cuando jugaba en Boca también, se siente como que hay una especie de venganza, y porque él puede hacer lo que quiere con la máquina porque está en condiciones económicas de hacerlo. Esa es la sensación que me contaba un psicólogo ayer, le da a primera vista, ¿no? Bueno, Racing va a hacer seguramente todo lo que tenga que hacer, pero cuidado con este detalle. Lo de tránsito es arreglable, porque un semáforo rojo tiene una sanción. El negarse a la prueba de alcoholemia es muy simple. Lo dan como que tiene alcohol en sangre, pero dice la ley que cuando uno no se niega, le dan la mínima. Y la mínima es sancionable por, si no me confundo, 18.000 pesos de multa. Así que no pasa por ahí. Pero sí es grave si se comprueba que intentó sobornar alguno de los inspectores o de la policía. Miguel, además en la camioneta en la que viajaba Centurión no tenía, él no tenía el comprobante del seguro pago, y además ese dominio, o sea, la patente esa, está debiendo, tiene 18 multas, sí, impagas. Pero no es de él. No. El coche de una concesionaria. Exacto. Quiere decir que le han dado un auto que lo ha usado cualquiera, ¿no? Bueno, y en los matutinos de hoy figura el diálogo entre Centurión y el policía que le hacía la infracción, que se ha viralizado además por las redes sociales. El tema es si se considera en la justicia una grabación como prueba. No, los abogados de Centurión van a impugnarlo, el video, desde ya, porque no es como prueba, no consideran que no es prueba, porque se hizo justamente para los medios. Claro, hay que ver, ¿no? Uh-huh. Además, el hecho de haberlo hecho público podría invalidar la posibilidad de una prueba. Exacto. Bueno, habrá que ver. Pero de todas maneras me parece que a nivel humano, más allá del deportivo y el otro, hay que ponerle un psicólogo urgente, ¿no? Sí, porque verdaderamente es una pena por lo bien que juega. Como dice usted, es un excelente profesional, pero cuando tiene un tiempo libre no puede evitar hacer estas cosas. Claro, pero vos fíjate que Racing tiene, con este muchacho, que es un gran jugador, la posibilidad de traer a otro gran jugador, que es Fernández, uh-huh. Y resulta que Fernández tiene adicciones, que está jugando en Chile ahora. Exacto. Es un gran número 9 que podría reemplazar tranquilamente al que va a vender Racing. Ahora, vos te imaginás que con los dos muchachos, a nivel problemas extrafutbolísticos, ¿cómo lo manejás, no? Claro. Y de paso le digo respecto de Racing. Además, fíjate, en un momento donde toda la prensa tendría que hablar lo bien que jugó Racing, los 5 goles sí. Que hizo, hablan de Centurión. Sí, y de paso le digo respecto a Racing, que se metió en el tema de la compra de Lautaro Martínez, el Borussia Dortmund, que sí, quiere pagar más plata. No. Pero eso es una oferta que ni siquiera es oficial, de 40 millones de dólares, uh-huh. Pero ¿sabés qué pasa? Ya firmó un precontrato este chico con el Inter, porque Minito le dijo, déjenmelo jugar la Copa, déjenmelo hasta mitad de junio, y hacen un precontrato. No se va a mover de eso, ni Racing ni Lautaro. No. Lautaro es un chico de palabra. No, además, este chico sí está muy muy centrado, sabe lo que quiere, se fue a la gira con la selección ahora, esperemos que tenga la chance de jugar, aunque sea algunos minutos, para demostrar que está para jugar el Mundial. Y además, sabe que creo que viene de buena familia, ¿no? Lo van a poner contra Italia, para que la gente del Inter lo vea. Sí, claro, sí, y me parece muy bien. Sería bueno que lo ponga de titular, Sampaoli, a ver cómo rinde en una prueba tan importante como esa, ¿no? Sí. Además, que tiene Agüero lesionado, exacto. Sabe que Higuaín lo que rinde, que lo ponga él. Claro, exacto. Sería bueno para ver si realmente tiene la posibilidad de, no la posibilidad, sino que tiene las condiciones para estar en el Mundial, y yo creo que sí que las tiene, así que habría que darle la chance. Para esto es un partido que en el cual no arriesga nada Sampaoli, y sería bueno darle la chance a Lautaro Martínez de que sea titular. Hola Diego, igual te queremos, ¿eh? ¿Cómo andas? Buen día, ¿cómo estás, Miguel? Viste, parecería ser que a San Lorenzo lo relegamos entre Racing Independiente, pero no es cierto, ustedes están adelante de nosotros. No, estamos contentos porque Boca empató, nosotros ganamos, nos pusimos más cerca, y todo puede ser, porque por ahí se da aquel fenómeno cuando Boca perdió ese campeonato cuando venía cortado. Bueno, contame, ¿qué tenemos hoy? Te cuento, vamos a arrancar con el otoño, si te parece. Vamos a contar un poquito la historia del otoño. Mabón, nombre de la celebración del equinoccio de otoño, también conocido por los anglosajones como Haleg Monat, tradicionalmente denominado fiesta del equinoccio de otoño, se optó por llamarlo así en función de la tradición celta, debido a lo cual recibe el nombre propio del galés, procedente del personaje mitológico Mabón Fanmodrón, y de allí que se llama esta festividad Mabón o Maybow, en honor al dios de las viñas. Mabón, el joven divino hijo de Modrón, también es llamado esta festividad como el de la última cosecha o segunda cosecha, debido a que la cosecha se inicia en Lamas y se termina en Mabón, agradeciendo por todo lo obtenido y solicitando que el siguiente año las bendiciones sean para la buena cosecha. Otros nombres son Comucopia, la cosecha del vino, Festival de Avalón, tiempo de cosecha, y Día de Acción de Gracias, el banquete. Astronómicamente, el equinoccio del latín equinoctium es el momento del año en que los días tienen igual duración que las noches en todas las regiones del planeta, con excepción de los polos, lo cual sucede porque el Sol y el planeta Tierra se encuentran a igual distancia. El Sol se ubica en el ecuador de la Tierra, en el polo norte, y pasa de ser 6 meses de día a ser 6 meses de noche, mientras que en el sur inicia la noche de 6 meses. El fenómeno ocurre 2 veces en el año, el primero del 20 al 21 de marzo y el 22 o el 23 de septiembre. Astrológicamente, el Sol entra en el signo de Libra durante el equinoccio de otoño, pero debido a la precesión, movimiento asociado con el cambio de dirección en el espacio que experimenta el eje instantáneo de rotación de un cuerpo, actualmente se encuentra en la constelación de Virgo. El de marzo, que se encontraba en la constelación de Aries, actualmente se encuentra en Piscis. Existen diversos significados de la celebración del equinoccio. Para otros pueblos, simboliza la derrota del dios Luz por su gemelo, el dios de la oscuridad. El dios que nació en Yule está llegando a su etapa final, se debilitará y morirá en Samhain para volver a renacer. En la tradición griega, la diosa de la tierra, Deméter, entra en un estado de tristeza y luto por la partida de su hija Perséfone, quien vivirá durante los siguientes 6 meses en el inframundo con su esposo Ares, por lo cual la tierra sufrirá la oscuridad y el frío que se anidan en el alma de la diosa Deméter, hasta que llega Perséfone y vuelve para entibiar el corazón de su madre cuando regrese del inframundo trayendo la primavera. Es un ritual de agradecimiento a los dioses por las bendiciones recibidas en todos los ámbitos de nuestra vida, para agradecer a la madre tierra el habernos alimentado y darnos hogar por un tiempo más, de dar gracias a todos los que recibimos y por lo que nos fue arrebatado, porque son enseñanzas para mejorar. Es también una época de observar lo que nos dice la naturaleza al soltar sus hojas al morir, un poco cada vez para renovar su vida, recordándonos que para volver a nacer hay que morir. Debemos tirar lo viejo, analizar qué queremos renovar, lo que nos queremos deshacer, que nos estorba en nuestra vida, para poder mejorar. Muy bienvenido, querido Toño, en este 2018. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. En la hora 6:31 minutos. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. El 20 de marzo es el Día Internacional de la Felicidad. Después vamos a explicar de qué se trata, porque por decreto nos quieren hacer felices a todos los terráqueos. Es increíble. La inteligencia para... De un histórico del peronismo. Si los argentinos desaprovechamos a Perón, que lo tuvieron 18 años proscrito, 18 años en el exilio, y ¿cómo encontró él la llegada de Perón a la Argentina? Lorenzo, te saludo. Perón regresa, a mí me consta, Miguel Ángel, yo estuve con Perón en 1966, y quería volver, pero no es cierto que estaba grande, que estaba mayor el hombre, pero estaba pleno en sus facultades. No, eso sí. Pero digo que no, pero ni habla. Y soñaba con la paz entre los argentinos, era una

gracias a una iniciativa del Reino de Bután, que considera la felicidad nacional, y entonces importa que los productores del interior de ese lugar del mundo sean felices y festejen el Día de la Producción. La Asamblea General de Naciones Unidas, en la resolución 66 del año 66/281, publicado el 12 de julio, decidió proclamar el 20 de marzo Día Internacional de la Felicidad. Así que por decreto usted tiene que ser feliz hoy. Bueno, la resolución invita a todos los Estados miembros, a los organismos nacionales, regionales, internacionales, a la sociedad civil y a las personas a celebrar este día y promover actividades concretas, especialmente en el ámbito de la educación. Así que, Diego, tenés que ser feliz por decreto. Y bueno, si hay que hacerlo, no queda otro remedio. La felicidad está en nuestros corazones, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros afectos, y en que los políticos gobiernen, como decía el general Perón, por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Sean felices por propio derecho, que el amor y la felicidad sea por los seres queridos y no porque nos las quieran imponer desde las Naciones Unidas. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Bueno, hay estado de asamblea en el personal aeronáutico, los gremios APTA, APA, URSA, UALA, y ATEX, que son los de cabina, tripulación de cabina. Vamos a definir cada uno para que sepan. Bueno, asociación de pilotos de líneas aéreas, personal técnico aeronáutico, personal aeronáutico, recibidores, pilotos de Austral, auxiliares de cabina, o sea, azafata, o varones también que son auxiliares, y el tema es una protesta por reclamos de que Aerolínea está cortando y bajando vuelos internacionales, por ejemplo a Barcelona, y además una queja formal contra LATAM. LATAM es una fusión de chilenos y brasileños. Los chilenos son denunciados en todo el continente por violar los contratos colectivos en todas partes donde trabajan. Bueno, esa empresa, LAN, alguna vez fue del presidente actual de Chile, que después, cuando asumió la presidencia anterior, la vendió, la transfirió, pero algunos dicen que sigue siendo, de Piñera. Lo cierto es que LAN no respeta los convenios de los países en ningún lado. Tiene denuncias en Perú, denuncias en Paraguay, en Colombia. Bueno, lo cierto es que está en el estado de asamblea. Si el ministerio no declara conciliación obligatoria, es muy probable que paralicen para Semana Santa los servicios, y estamos hablando de 400 vuelos diarios que tiene Aeroparque, más los internacionales de Ezeiza. Así que tome precauciones si tiene pasaje sacado o si va a sacar, y averigüe primero. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Bueno, estalló un escándalo internacional porque descubren que una consultora británica, consultora que trabaja desde el año 2013, y que aparentemente ha manipulado datos en varias partes del mundo, incluyendo la República Argentina, que se llama Cambridge Analytica, manejó información a través de Facebook con un sistema, un software que hacía determinadas preguntas, y controló 50 millones de cuentas de los norteamericanos para después dirigirle esa información al comité de Trump, para que Trump trabajara puntualmente sobre cada uno de ellos de acuerdo a las tendencias y pudiera ganar la elección en los Estados Unidos. Pero además, el responsable de Cambridge, que es Alexander Nix, fue denunciado por el presidente de la Comisión de Medios de Gran Bretaña, el diputado Damian Collins, que se hizo eco de las denuncias que ya habían publicado los medios periodísticos y hasta un canal de televisión donde hicieron una cámara oculta, alguien que se hizo pasar por ciudadano de otras partes del mundo, le hizo preguntas, ahí es donde aparece también diciendo que habían controlado cuentas para una elección de un candidato en la Argentina. Y lo cierto es que está probado que Donald Trump recibió apoyo de Rusia, manejo de 50 millones de cuentas a través de Facebook, y hay un escándalo de tal magnitud que acusaron al titular de Facebook, a Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, diciéndole, no se esconda más detrás de Facebook, dé la cara, usted es responsable de lo que pasó con esta consultora. Lo cierto es que la consultora ya lo sacó de Facebook, le bajó las cuentas y demás, pero hay un escándalo mayúsculo de espionaje, de inclinación de voluntades, a través de un software que hacía una determinada cantidad de preguntas, entonces se sabía la inclinación de la persona y después trabajaban sobre esa persona para inducirlo a votar a determinado candidato. Aparentemente esto lo hicieron en varias partes del mundo, inclusive en la República Argentina, donde trabajaron para un candidato y se presupone que el candidato para el que trabajaron no tuvo una elección nacional, sino una elección en la ciudad de Buenos Aires, y que eso habría sido un tiempo atrás. Hay preocupación en algunos y hay interés por saber en otros. No sé si lo averiguaremos o no lo averiguaremos, pero es un dato interesantísimo el saber que también aquí se manipuló a través de Facebook la orientación, buscando perfiles, voluntades, con las preguntas de ese sobre determinadas cosas, para que después trabajaran para inclinar el voto hacia un determinado candidato. Un escándalo internacional por los que están involucrados. Hasta la ministra Theresa May se tuvo que meter en el asunto. Está metido Inglaterra, Estados Unidos, y nos compete a nosotros en cuanto a que un candidato los habría contratado para influir sobre la sociedad argentina. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, también se supo que Estelle Baum, un ex asesor de Trump, integraba el directorio de esa entidad, y Robert Mercer, un multimillonario republicano, fue uno de los que financió la búsqueda de datos de los 50 millones norteamericanos que fueron escaneados para que trabajara la campaña de Trump. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En 1583, un día como hoy, Juan de Garay y 40 españoles más que se encontraban en la zona de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, fueron muertos por los nativos mientras dormían en su viaje hacia la provincia. El parte español de aquella época dice que fueron muertos mientras viajaban hacia Santa Fe de la Veracruz en nuestro país. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique, a ver, yo siempre tuve dudas con esto, incluso se lo pregunté a Antón Zatacar si alguna vez, porque me da la sensación que en 5 segundos es difícil poner la pelota en movimiento y hacer un gol, ¿no? 5 segundos es 1, 2, 3, 4, 5. Sí. O sea, mover la pelota del centro de la cancha y hacer un gol. Sí. Es bravo, ¿no? Y lo hizo. pero yo no sé si fueron 5 segundos. Para mí es un poquito más, me parece. A mí me parece que el gol de Carlos Dantón Sepagersi, al que usted se hace referencia, que fue en el año 79 en un partido entre Gimnasia y Huracán. Sí, se lo hizo Huracán, sí. Exacto, y el arquero era Jesús Borsi, el sí. arquero de Huracán. Yo me parece que en menos de 8 segundos no se puede hacer un gol. Pues claro, porque vos tienen que tocar la pelota a dos jugadores. Exacto. Y cuando vos recibís, tenés que patear. Exacto. Eso, en 5 segundos, por eso te digo, es difícil, ¿no? No, o tiene que tocar y inmediatamente el jugador patear y para convertir el gol, pero el tiempo que tarda en viajar la pelota hasta el arco... Que toque la pelota que el otro shotee. Claro. Pero la pelota en llegar al arco son 3 segundos. Por lo menos. Por lo menos. Son 2 segundos entre que sí, se mueve la pelota y el jugador patea. A lo mejor pueden ser 6, 7, ¿no? Para mí en menos de 8 no se puede. Bueno, pero lo cierto es que se instaló que fueron 5 segundos y es el gol, yo no sé si no es el más rápido del mundo. Sí, ah. sí. Por lo menos del campeonato argentino, sí. El fútbol argentino, sí. Sepagersi había jugado en Flandria también, ¿no? Había sido jugador de Flandria, exactamente. Y otro caso... de rapidez en goles fue el caso que ahora se cumplió hace poquitos días, el día que jugó Independiente con Gimnasia en el Estadio Independiente, ganó Independiente 3-1, 3 goles de Eduardo Maglioni en 1 minuto y medio. En 1 minuto y medio, también me cuesta creer que en 1 minuto y medio, porque entre no, que saca no la tiempo, pelota... No hay tiempo hasta que pone la pelota. No, por eso. Se abrazó para festejar, ¿no? Por eso, no, pero bueno, quedó así, impuesto como que fue 1 minuto y medio que hizo 3 goles Eduardo Maglioni para Independiente. Bueno, lo cierto es que hoy sería el día del gol más rápido del mundo. Exacto. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia... representados por USEI en el Parlamento Italiano. Gracias por su confianza. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. En 1935, un día como hoy, se fundaba el Club Defensa y Justicia en la Argentina con la casaca celeste y blanca, hoy cambiada por el color del Halcón de Varela. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Buen día, de Renzi. Sí, ¿quién es? Ana María de Quilmes. Sí, señora. Querido, te quiero hacer una... No sé si sirve o no lo que voy a decir, pero tuve que comprarme unas gotas para los ojos por la presión de ojos, que es para siempre, porque Pami no me la da. Me salió $560 ¿Qué medicamento? ¿Qué marca? Es Glaucotensil TD, de Poen. ¿Y usted lo compró como jubilado o no? No, porque no me dieron la... Pero habría que preguntar al oculista donde se atiende o al médico si tiene receta de PAMI, ¿no? Claro, no, yo lo que pasa es que tengo que ir ahora al médico de cabecera que te haga... Que le haga la receta, claro. Claro, y de ahí tengo que ir a PAMI, pero yo necesitaba la gota urgente. Claro, sí, sí. Y es espantoso que con una jubilación... Sí, bueno, lo que han hecho los... laboratorios, que es una verdadera estafa y que no lo han controlado, por más que ahora diga que bajan los precios y demás. Mentira. Claro, pero hay un lobista que es integrante del gabinete de Macri, un lobista de los laboratorios, entonces es muy difícil interpretar esto, ¿no? Claro, y uno como sabe que es para siempre porque la presión del ojo es importante, tiene que sacar de donde no tiene para comprar un frasquito de 5 mililitros. No sé, bueno, pero haga una cosa urgente. Vaya a ver al médico cabecera de PAMI, sí, que le haga la receta necesaria, sí, y vaya a comprar a cualquier farmacia que le haga el descuento de PAMI, ¿no? Claro, si es que tiene descuento. No, sí, tiene que tener descuento. Supongo yo que todos los medicamentos de PAMI tienen descuento para los jubilados. No, les sacaron muchos. Sí, pero este supongo que tendrá... Supongo yo, tampoco sé. Yo también me ilusiono porque estoy ahora la tarde, tengo que ir al médico de cabecera y pedirle la receta para ir a PAMI que me lo diga. Bueno, después infórmeme. ¿Cómo no? Un beso. Gracias, Miguel. rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Bueno, Néstor, ¿qué hacemos con la selección argentina? ¿Cómo va, Miguel? Buen día para todos. Y la selección ya se está entrenando en el Manchester City de cara al partido que va a jugar el próximo viernes 16:45 hora Argentina frente a Italia, con lo cual de a poquito ya se va perfilando, cada vez queda menos para el próximo Mundial. Y Sampaoli, el tuit que puso con este primer entrenamiento, pelota con los jugadores rodeando, un par de pelotas, y la frase "la pelota siempre es el argumento", primer entrenamiento de Argentina en Manchester, por supuesto alguien que le maneja las redes sociales, no creo que sea Sampaoli siempre el que esté escribiendo, pero con la anuencia de él, esta es la idea, ¿no? Trabajar con la pelota, esto tiene que ver, creo que, del mensaje que en su momento también tenía Menotti. Yo creo que él tiene un poco de todos, y después habrá que ver cómo se da el funcionamiento, en este caso frente a Italia el próximo viernes. Recordar que son los árbitros ingleses, Martin Atkinson es el árbitro principal, Lee Betts y Konstantin Hatzidakis son los asistentes, y Craig Pawson, el cuarto árbitro, estamos hablando de quienes van a dirigir a la selección argentina el próximo viernes, este partido frente a Italia, recordando que posteriormente tiene el partido que va a jugar frente a España el martes de la otra semana. Pero de a poquito, ya con todo el plantel, ver cómo se perfila, entrenamiento hoy a la mañana, tenemos 3 horas de diferencia, y después por la tarde vuelven a entrenarse. Y ahí se irá perfilando el equipo, Miguel. Sí, yo te digo que a esta altura de las circunstancias, hablábamos con Enrique hace un rato, debería poner a todos los que llevó a prueba, digamos, frente a Italia, después en todo caso, si quiere contra España, que va a jugar el Mundial, poner más titulares. Porque probarlo Higuaín no tiene sentido, Agüero está medio lesionado, bueno, que lo ponga el Pibe Martínez y lo pruebe al lado de Messi, a ver qué pasa, ¿no? Que ponga los que llevó para probar. Sí. Es que si no los prueba ahora contra Italia, ¿en qué momento los va a probar? Claro, por eso digo, yo armaría el equipo justamente con todos los que están a prueba, ¿no? Totalmente. Los dos de Independiente, los dos de Boca, el de Racing, todos. Sí, aunque sea hacer en todo caso un mix, ir incorporándolos y tener establecido algunos cambios. A mí me parece que esa es la idea de Sampaoli, probarlos a los que llevó, probarlos contra Italia y después contra España ya ir perfilando el equipo, el equipo que puede llegar a ser definitivo. Recordando que Salvio no está porque por el tema de la operación, para que se siga recuperando, por eso finalmente Salvio no fue y había citado a Ángel Correa, que estaba como reemplazo para poder incorporarse a la selección, que era de esos jugadores que había dejado como reserva, que es lo que hay que hacer cuando se convoca a los jugadores que están en el exterior, ¿no? Bueno, vos como sos abogado, sabés que el fútbol tiene varias aristas. Y una arista es la que le juega, en el caso de Centurión, una parte jurídica y legal, que es extradeportiva, sí, pero que tiene que ver con el futuro. Yo decía hace un rato, vos me corregís si estoy equivocado, que las infracciones de tránsito se pueden superar, pero si prueban que hay cohecho o que hubo intento de soborno, es mucho más complejo, ¿no? Sí, porque ya esa denuncia termina siendo mucho más grave. Una cosa es cuando uno comete una falta de tránsito y que se puede establecer una multa, aunque hay faltas que pueden llevar a la prisión si es que ponen en riesgo la vida. No hay que olvidarse que esto es porque le había cruzado un par de semáforos en rojo, porque él se resistió a hacerse el control. Claro, pero vos sabés que si vos te resistís a hacer el control de alcoholemia, dice la ley que te dan como que tenés alcohol en sangre, pero te dan la mínima, es decir, te dan la mínima marca. Por lo tanto, la multa son 18.000 pesos. Mientras que si te prueban que vos tenés mucho más, es más grave. O sea que ya saben los que toman que es preferible negarse y que le apliquen la mínima cantidad de 0.5, creo que es, de alcohol en sangre. Lo que pasa es que acá hay múltiples circunstancias. Si vos por un lado tenés que cruzar el rojo, después tenés que se resistió y después si se comprueba el cohecho, es decir, ya son tres situaciones. Pero yo digo, lo de tránsito todo es sancionable por multa, ahora lo del cohecho no. Sí, lo que pasa es que Además hay que ver qué antecedentes tiene Centurión y cómo esos antecedentes le pueden jugar en este momento, si son antecedentes judiciales, no denuncias que no estén en la justicia. Me parece que ahí puede haber un combo que lo puede perjudicar. Lo que pasa es que el punto es que otra vez queda expuesto, es decir, uno puede entender. A ver, la hipocresía argentina esta de sorprenderse porque quiso arreglar con un policía como... Si en realidad tantos habitantes del país no lo hubiesen hecho, me hace acordar a veces cuando se sorprenden, ¿no? Y se empieza a hablar de corrupción en vez de otras cosas que son más trascendentes. Bueno, me parece que aquí este debate que se está dando con Centurión se podría dar en distintos estamentos de la Argentina, de la sociedad argentina. Mira, un día iba muy ligero porque tenía que llegar a La Plata para un partido y no llegaba. Me para la policía en uno de los cruces. Cuando estaba el camino centenario, cuando todavía no estaba la autopista. Le digo, mire, soy fulano de tal, voy a transmitir hoy, fulano de tal es el comentarista. Dice, bueno, está bien. Dice, yo lo dejo seguir, pero hágame un favor, ¿puedo ir a comprar enfrente dos botellas de vino? Sí, cómo no. Entonces voy a comprar dos botellas de vino, suponete que el vino valía 3 pesos. Le digo, ¿cuánto es? 40 pesos, me dice él. O sea, el arreglo era a través de la botella de vino. Vos le llevabas la botella de vino, que ellos, por supuesto, fue la devolvían, ¿no? Sí, o sea, cuando me dijo 40 pesos, me di cuenta que era la culpa. A nosotros nos pasó en Paraguay con la selección argentina, que por ante una infracción, porque nos metimos en un lugar, había una tormenta, no pudimos identificar el lugar donde estaba pasando, bueno, nos pararon y nos dijeron si cuánto había para la gaseosita. Y bueno, en una frase que nos dijeron en un partido Argentina-Paraguay que habíamos hecho la cobertura y habíamos alquilado un auto allá. A mí no me sorprenden determinadas cosas que pueda pasar. Que uno no puede generalizar, que no puede decir que son todos, ni que todos entran en eso. Sí, está lógico, pero que el primer razonamiento muchas veces pasa por ahí y que alguno se rasga las vestiduras y quisiera ver qué hacen en situaciones muy similares o particulares. Ahora, Néstor, la pregunta es, ¿los abogados de Centurión van a cuestionar que se hizo viral en las redes el diálogo que le grabaron y que eso no constituye prueba? ¿Y pueden tener suerte con eso? No, lo que pasa es que lo van a correr por el lado que difundieron un acto que hasta, a ver, si no está permitido hacerlo respecto a poder difundir imágenes que terminan siendo, en realidad esto, yo no sé si recordás hablando de la selección argentina, lo que pasó con Sampaoli en un control, pasó exactamente lo mismo. Pero no de coimear, sino del enojo de Sampaoli, de ir a prepotear al policía. Esto pasó y se viralizó hace muy poco. Y estamos hablando del técnico de la selección argentina. Por eso digo, cuando uno dice, no, Centurión por esto tiene que quedar afuera de la selección. Y sí, Sampaoli también le faltó el respeto en su momento a un control policial y es el técnico de la selección. Así que hasta en ese análisis podríamos ir. Si yo recuerdo... yo tenía un jefe como relator que cuando iba a las calles entraba, cuando no tenía credencial, pasaba, ¿no? No sé si te acordás bien. Te saludo. Te dejo una frase sola, que en Rusia están preocupados por esto, la campaña de prestigio mediático a través de distintas organizaciones que ellos consideran que son de ciberactivismo con base en los Estados Unidos y que afirma llevar a cabo iniciativas independientes, pero que en realidad estaría haciendo a través de grupos de presión y con lazos encubiertos con George Soros. Esto lo están denunciando en Rusia. O sea, lo denuncian a Soros. Sí, a través como una base, como esta, por ejemplo, esta red que se llama Avaz, que convoca a no ir al Mundial de Rusia. Por distintas razones, ponen hashtag Mundial de la Vergüenza y Cup of Shame, y Avaz ha lanzado una campaña de recopilación de firmas para que gobiernos y jugadores se unan a la oposición y boicoteen al Mundial de Fútbol, y ellos dicen que esto en realidad tiene un sustento en George Soros y por eso lo atacan a él directamente. Digo, esto es lo que se habla en Rusia en este momento. Muy bien, hasta mañana. Abrazo, hasta mañana, Miguel. 7 de la mañana. Movilizamos todos los pesos. Levantamos. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA. Municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Cable de París da cuenta que Sarkozy se está preso. El expresidente francés fue detenido por haber recibido dinero no santo para la campaña presidencial en la ciudad de Buenos Aires. Para este último día del verano tenemos una máxima estimada de 25 grados. La actual temperatura es 15.4 y se considera que es la mínima, porque estaba en 15, establecida para la jornada de hoy. El cielo está algo nublado, con vientos leves del noreste cambiando a moderados del sudeste. Mañana de 5:30 a 8 de la mañana los metros delegados paran el subterráneo y el premetro, y el gobierno de la ciudad le va a descontar los días porque dicen que han perdido la personería gremial y que no pueden llamar a ningún paro. Luis Caputo debe presentarse mañana en el Congreso para dar explicaciones sobre el endeudamiento argentino, pero los legisladores de Cambiemos están haciendo ingentes esfuerzos para patearlo una semana más, después del curso preparatorio que hizo en la Casa de Gobierno, para atajar todo lo que puede ocurrir y explicarle qué cara tiene que poner y cómo contestar. Expertos en comunicaciones lo asesoraron y también le dio una mano Patricia Bullrich. Los encargados de edificio, el gremio de Santa María, firmó por 12%. El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Propiedad Horizontal firmó por debajo del 15% de otros gremios, firmó por el 12%, tal como viene sucediendo con otros sectores. El aumento del 12% se pagará en dos tramos, 8% y 4%. En el sindicato dijeron que es un esfuerzo para acompañar al gobierno y evitar aumentos desmedidos en las expensas de los edificios, pero en realidad la preocupación de Santa María es una carpeta que se viene moviendo judicialmente con apoyo del Ejecutivo. Solo el 18% de los cargos jerárquicos en el gobierno están ocupados por mujeres. Sin embargo, para hacer una demostración que las mujeres en Cambiemos tienen lugar, van a hacer una reunión en el Centro Cultural, donde estarán presididos por las mujeres de mayor trascendencia, Carolina Steinle, ministra social, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, con la gobernadora Vidal. Estarán allí presentes con la vicepresidenta, que encabezará la reunión de las mujeres en el gobierno. Pero digan lo que digan, Cambiemos tiene solamente el 18% de los cargos jerárquicos ocupados por mujeres. Mientras tanto, el Congreso del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires fue el primer partido de la Argentina en establecer paridad de género y el 50% de los cargos fueron para mujeres, y en el futuro será así también en las listas provinciales. Otra vez vendieron reservas del Banco Central, $1,000 millones en marzo, ya superados más de 1.200, para que no se escape la divisa gringa. 5 minutos pasan de la hora 7 en el territorio argentino. Otra vez vence las LEVAC y se tienen que renovar 526.196 millones. Estos millones pertenecen al 50% de la base monetaria. El deporte por Belgrano. Ya se completó la fecha 20 del fútbol de primera división. Hay un pequeño receso por la presentación de Argentina a los partidos previos al Mundial, los amistosos previos al Mundial. Pero el viernes 30 de marzo se va a reanudar el torneo con la fecha 21, que tendrá este cronograma de encuentros. El viernes 30 de marzo jugarán a las 19 Huracán y Banfield, y a las 21:15 en Córdoba Belgrano Racing. El sábado 31, 13:15 Newell's Old Boys Tigre y Vélez Estudiantes, 15:30 en La Plata Gimnasia Argentino Juniors, 17:45 Unión en Santa Fe San Martín de San Juan, y a las 20 en el Libertadores de América Independiente Atlético Tucumán. El domingo 1 de abril lo harán a las 11 en Varela Defensa y Justicia River, 13:15 en San Martín, Chacarita Arsenal, 15:30 en Paraná, Patronato Rosario Central, 17:45 La Bombonera, Boca Talleres de Córdoba, y a las 20 en el sur Lanús frente a San Lorenzo. En tanto, el lunes 2 de abril se completa la fecha número 21 del fútbol de Primera División con dos encuentros, a las 19 Olimpo Temperley y a las 21:05 en Mendoza, Godoy Cruz y Colón de Santa Fe. Esta noche por la Liga Nacional va a jugar una serie de encuentros de este certamen, el más importante, el que van a disputar en la Bombonerita, en el Estadio Luis Conde, desde las 21:30 y con arbitraje de Javier Mendoza, Fabricio Vito y Sebastián Monclava, el puntero del torneo, San Lorenzo, que visita a Boca Juniors. Otros partidos que completan la jornada de hoy, también 21:30, Argentino de Junín, Comunicaciones de Mercedes, Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Estudiantes de Concordia, Regatas de Corrientes frente a Atenas de Córdoba y San Martín de Corrientes ante el equipo de Salta Basket. Anoche, agónicamente, ganó Obras Basket en el Templo del Rock, superó como local a Olímpico de la Banda 90-87. Y en tenis se conoció el ranking de la ATP que encabeza Roger Federer y que tiene a nuestro compatriota Juan Martín del Potro en el sexto lugar. En tanto, los otros argentinos mejor ubicados entre los 100 del top 10 son 16 está Diego Schwartzman, 45 Leonardo Mayer, 61 Guido Pela, 66 Horacio Ceballos, 67 Federico Del Bonis, al igual que el otro argentino Nicolás Kicker. En las próximas horas arribarán los norteamericanos que controlan la calidad de los limones, porque otra vez Argentina exportará limones a Estados Unidos. La noticia, que es favorable a los tucumanos, dicen que del 17 al 20 de abril van a volver a exportar, pero todavía no se sabe la cantidad, el panelaje que le permitirán entrar en los Estados Unidos. En los próximos días, los integrantes del organismo de control norteamericano estarán arribando a la Argentina para chequear, entre otras cosas, las medidas sanitarias, la calidad y el color de los limones argentinos, que son de los mejores del mundo. Tanto en miel como en limones, Argentina compite con los propios Estados Unidos como los mejores productores, y le había puesto el Locotrán trabas a los limones del país, que volverían a entrar según trascendió la noticia en el gobierno. Prorrogan hasta el año 2018 el régimen de promoción para fábricas de bienes de capital. El gobierno argentino prorrogó hasta fin del 2018 el régimen de incentivo a los fabricantes nacionales de bienes de capital, un sistema de reembolsos impositivos que resulta clave para la empresa nacional de maquinarias agrícolas y otros equipos industriales. 10 minutos pasan de la hora 7, 15 grados 2, desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de De Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Si usted tiene que usar Libertador o Figueroa Alcorta, tome medidas, porque está cortado el tránsito por la reunión del G20. ¿Sí, quién es? Hola, buen día. ¿Quién es? Habla el payador y le llama, Clubelier. ¿Qué dice, joven? ¿Cómo le va? Mire, tengo una décima de Vicente Arnold, de su obra profundi, respecto a lo que dijo el presidente. Escuche esta décima, por favor. Él dice, los muertos en vida están, los muertos en vida bregan, unos vienen y no llegan, otros llegan y se van. Los muertos son y serán, y si mueren se examinan. Son seres que peregrinan por el misterio empujado, porque hay vivos sepultados como muertos que caminan. Vicente Enrique Arnold murió en la prisión de Ushuaia alrededor de 1920 al 30, por la ley de residencia, que uno de los autores fue don Luis Canel, el autor de Juvenilia, linda piedra para la onda. ¿Qué dice de Messi? ¿Cómo le va? Bueno, cuénteme, hágame una payada para el Mundial. Mire, le voy a contar el tema. Sí, sí. El gobierno va a usar como escudo el Mundial de Fútbol y cuando todos estemos entretenidos con la pelota, van a tratar parte de la reforma de trabajo. Es decir, van a tratar de meter las leyes, distintas leyes que tienen en el fondo la reforma laboral. Así que hágame algo con el Mundial y la reforma laboral. Estas son nubes, señor. Son nubes de una tormenta. Esté sacando la cuenta, la paga el trabajador. Soy un simple payador y me abro como un cuaderno. Esta es una política de este mal, un mal gobierno. ¿Qué más le puedo opinar? Siempre busco la razón. Recordemos el ejemplo de Vite de Juan Perón. ¿Le gustó? Lo saludo. Hola, Renzi. Señor. Tengo acá una invitación de la pizzería usted hace, que tiene 68 años, con la leña, y está invitado por los tres dueños a venir con usted, Carbón y su compañero, a gozar de una buena pizza. Con horno a leña, buen vino, cerveza y un plato extraordinario. ¿A dónde es eso? Esto es en la avenida Mitre 2800 de Sarandí, a media cuadra de mi casa. O sea que vamos primero a su casa. Y si gusta, venga con un asado con usted y carbones. Y después la pizza. Vivo en un viejo galpón acá grande, vamos a comer un buen asado y vamos a tomar un buen vino. ¿Y de postre la pizza? No, eso después vamos a la pizza. Suérate, un día voy a pasar por la radio, alejarle mi dirección, mi teléfono para que vengan. Acá es un viejo galpón que tiene muchas cosas de tradición. Así compartimos un buen vino, un asado, un buen trato y algún canto también. Con mucho gusto, pero lleve otro payador porque... Yo tengo payadores, también tengo a Santana, Curbelo, Marta Suín. Ahí no quiero ver payar con otro que se las traiga. No, si yo paso con usted o con Carbón. Gracias, a Renzi. Yo me animo. Chao, querido, chao. Chao. ¿Quién es? Señor de Renzi. Señora. Buenos días. Le quería decir lo de ahora. Con respecto al periodista que opinó, con respecto a Centurión, no me pareció nada bien, porque todos lo hagan o haya existido desde siempre, alguien la tiene que cortar. Empecemos a cortar el hilo desde lo más finito, desde lo más chiquitito, sí, y tengamos esperanza de que esto pueda ir a solucionarse. Y otra cosa que le iba a decir, que yo después que escucho la novela pongo las 6:50... y escucho a un señor que empieza a las 7, ahora se me fue de la mente el nombre, y ayer se despidió porque dice que no va a estar más en la radio y que va a estar por internet. Imagínese, la mayoría de los jubilados no sabemos nada de internet. Me dio lástima porque es un programa bastante interesante, ilustrativo, fuera de lo común con todos los demás. Pero que le dicen que siempre... sostener los programas de radio cuesta mucho dinero. Sí, y no siempre es fácil. No, ya sé, pero me dio lástima, le digo. Sí, sí. Vaya preparándose para cuando yo me vaya. No, ojalá que no. Chau, por favor, chao, señor, que se le haga lo mejor, que se nos haga lo mejor a todos. Gracias. ¿Quién está? Habla Juan de Brasati, mirá que... ¿Se escucha? Sí, señor. La destrucción del país Argentina está en marcha. La dictadura de Macri llevará que solo queden escombros. Tenemos un país sometido por fuerzas invasoras. Lo primero se trata de destruir la economía, se devalúa, se eliminan impuestos a empresas hegemónicas, se destruye a los oponentes, a los medios hegemónicos, la justicia dicta junto a sindicatos, saqueo a las arcas nacionales, despido, cierre de fábricas y pymes, represión y encarcelamiento, importación, se desmantelan parques industriales, se precarizan los trabajadores, se generan desocupación, de extranjerización, sin interés en la educación, el país agroexportador, entrega del territorio, destruida la legislación laboral y la matriz productiva, entrega a Malvinas, Orcadas, continente antártico, Patagonia, Tierra del Fuego, eliminar conquistas sociales, etcétera, etcétera. Gracias, ¿Quién es? Hola. ¿Hola? Sí, ¿quién es? Augusto, buenos días. Bueno, mire, Miguel Ángel Ángel Toma, el monje negro del Menemato, ha sido designado en el directorio de Techín para representar las acciones del Estado. Y yo veo ahí otro negociado en contra del ANSES, porque evidentemente le van a devolver a Techín, ya que el señor presidente es socio, ¿no es cierto? Por algo ha ido a Estados Unidos a inaugurar la empresa, ¿no es cierto? Qué contrasentido, ¿no? Un alto empresario argentino va a Estados Unidos a pagar salarios en dólares, a instalar una empresa que en este caso para vender caños sin costura en Estados Unidos, y van a pagar allá salarios en dólares, ¿no? Y supuestamente pagan en Estados Unidos menos en concepto de energía eléctrica que en la República Argentina, que ganamos en pesos y devaluados. Entonces este señor Toma va a representar las acciones del Estado o se van a apropiar de las acciones del Estado, mejor dicho, del ANSES. Porque como hemos repetido más de una vez, el ANSES no solo recibe aporte de los trabajadores y de los patrones, sino que también recibe aportes de impuestos como el IVA y otros impuestos, y también una gran parte eran los dividendos que recibía el Estado después de las AFJP, que eso pasaba a engrosar el fondo de garantía. Bueno, los saludo. Mañana, si es que se presenta Caputo, uno de los temas que van a tocar es justamente el manejo de los fondos de la ANSES para fondos privados. ¿Quién es? Día, José de Ituzaingó. No, de Rey, si yo quisiera saber, programas anteriores, que estábamos averiguando si las viudas de los genocidas cobraban, seguían cobrando, no la escuché. Mire, lo que yo pude averiguar es que ninguno de ellos estaba cobrando. Ahora, lo que ocurre es que son los que están acusados con proceso, sí, pero no sé, digamos, a cuántos abarca, porque claro, hay que averiguar por arma, y es muy difícil. Claro. Bueno, me gano la apuesta, estamos empatando. Lo de Centurión me deja explicar un poquitito. Usted dijo, el problema es cuando, para mí, ¿no? Uno de acá no se sabe, pero aparentemente, usted dijo cuando pisa el acelerador, dijo, ahí está el problema. El problema es cuando agarra la copa. Es una adicción. No, está bien, pero quiero decirle que el psicólogo me decía ayer que parecería ser, sí, que al apretar el acelerador a fondo, él es como que se siente poderoso, no, y deja atrás todo su sufrimiento del mar. Bueno, es una explicación psicológica que en todo caso lo voy a poner al aire, él que la haga, ¿no? Está bien, es como el colectivero que los sábados y domingos pasea con el Fiat 600 con la familia y el lunes agarra colectivo. Los saludo. Gracias. Bueno, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel, ¿cómo te va, Miguel? Que me suban un poquito el retorno, por favor. Sí. Gran victoria de Quilmes como visitante, 3-1 en Mar del Plata ante Aldo Civi, 3 puntos muy, pero muy importantes para el cervecero. En la B Metropolitana, Tristan Suárez perdió como local 3-2 con San Miguel. San Miguel, que de los últimos 18 puntos con Hugo Parrado como técnico, sacó 15. Realmente una máquina de sacar puntos. Ya alejado del promedio del descenso y con chances de ingresar al reducido Campañón. El Furgón en Villa Lynch empató 1-1 con Villa San Carlos. En Timoti Castro Talleres empató 1-1 con Deportivo Español. Y ayer estuvimos en Olavarría y Lula, en cancha de Barraca Central, con el Tablo Pacini y con el Beto Pascuti. Lo ganaba Almirante Brown 1-0. En el primer tiempo realmente fue muy superior a un Barraca Central desconocido. Hasta los 15 del segundo tiempo lo ganaba Almirante Brown. Podía ganar por goleada porque tuvo 4 Colombini, una Núñez, todas desperdiciadas. También Agustín Gómez fue figura del local. Pero claro, ingresó Galeano en Barraca Central. Y con ganas, con enjundia, con empuje y algo de fútbol, y con, reitero, la figura de Galeano, Barraca Central lo empata con gol de Juan Martín, lo va a buscar y lo termina ganando. Un partido donde hasta por momentos era bailado y Almirante Brown se floreaba, lo termina ganando 3-1 y hasta lo pudo ganar por mayor diferencia. Eduardo Pizzo presentó la renuncia, la misma fue aceptada por la Comisión Directiva del Almirante Brown, y bueno, como ya habíamos adelantado, más allá que suenan otros nombres, es muy factible que Blas Yunta vuelva una vez más a ser el técnico del Almirante Brown. Lugano empató 2-2 con Muñiz, Real Pilar Fútbol Club le ganó 1-0 a Claypole. Decir que Sebastián Battaglia, aquel que ganara todo como jugador con Boca, va a ser sus primeras armas y es el nuevo técnico de Almagro. Decir que Walter Perazzo, habíamos anticipado que no iba a seguir Juan José Cervizuela en Chicago, le ganó la pulseada a Walter Marchesi, a Grelac, que se acaba de ir de Almagro, a Brosi y a alguno más. Walter Perazzo es el nuevo técnico de Nueva Chicago. Hoy tenemos fútbol, Primera B Metropolitana, 21-05, Platense Estudiantes, con polémica de por medio, con Estudiantes que están buscando los boletines de AFA, si un jugador de Platense llegó o no llegó a la quinta amarilla para protestar el partido. Para meter la protesta, ¿no? Hoy también tenemos Primera C, Armenio Dock Sud, un Dock Sud que necesita sumar, un Ricardo Kuzenka que pese a que le dieron el apoyo está en la cuerda floja. Y hoy en la Primera B tenemos tres partidos: Victoriano Venas, Puerto Nuevo, Centro Español, Atlas y Juventud Unida Paraguayo. Lo más importante en la información del fútbol del ascenso. Miguel. Decime, Daniel, ¿cómo se llamaba? ¿Se llama o se llamaba? Porque no llamó más. ¿Ese señor que hacía la voz del estadio de Chicago, hincha de San Lorenzo, que llamaba siempre? Ah, sí, no recuerdo el nombre, lo estoy viendo. Vos sabés que lo estoy viendo porque él también durante mucho tiempo te tenía en la puerta, cortaba la entrada o te tenía que Bueno, la entrevista cuando ingresaba. No, la verdad no, que te digo si sabés algo de él. Sí, no lo vi más. No lo vi más, ¿no? Pero seguramente debe estar escuchando y en cualquier momento llama. Ojalá. Bueno, 7 de la mañana, 24 minutos. Chao, Daniel. Un abrazo, Miguel. Hasta mañana. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Diego. Vamos a recordar a un grande que fue asesinado un día como hoy, el 20 de marzo de 1848. Florencio Varela. La muerte de Varela fue un duelo para los enemigos del gobierno federal y tuvo la República Argentina la resonancia de una calamidad política. Florencio Varela había nacido en Buenos Aires en 1807, en su juventud fue poeta y se le atribuyen hermosas composiciones y una obra dramática notable. Al llegar a los 28 años, se inclinó al campo político y jurídico. Afiliado al Partido Unitario, se vio obligado a emigrar en Montevideo en 1829, poco después de la abdicación de Lavalle. En Montevideo contrajo matrimonio con una joven de Buenos Aires, con quien habría quedado comprometido antes de su partida hacia Uruguay. Esta unión fue feliz y tuvieron una descendencia de 13 hijos. Varela fue uno de los cooperadores más decididos e inteligentes en la revolución contra Rosas desde que Lavalle se puso en campaña. Él era hombre de pensamiento y de acción y encargado principal de proveer de recursos al ejército, para lo cual era necesario hacer milagros. Estando en Río de Janeiro, recopiló los elementos necesarios para escribir su codiciada obra de la historia de su país. Consultó en la biblioteca pública de aquella ciudad y encontró documentos y extractó documentos invalorables sobre la historia política de estas regiones. Esa tarea le demandó 5 meses. La muerte de Florencio Varela sucedió un día como hoy, hace ya muchos años, y como tributo de respeto a su memoria, su retrato figuró en una emisión de billetes del Banco Nacional de Buenos Aires. el doctor Florencio Varela, escritor y político argentino, en el aniversario de su muerte. Un liberal unitario de aquella época que se oponía al federalismo y que se transformó en una figura tal que le pusieron a un distrito de la provincia de Buenos Aires, Florencio Varela. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Justamente hoy es el aniversario de la Fundación de Defensa y Justicia, porque cuando lo fundaron, buscaron la fecha de la muerte de Varela. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Y el nombre de Defensa y Justicia estaba vinculado, que también los fundadores del club querían preservar el concepto de defender lo unitario, por eso hablaban de defensa y justicia. Unión Sudamericana de Migrantes Italianos, USEI, agradece el voto de los ítalo-argentinos que nos ha permitido colocar a nuestro senador y a nuestro diputado en el Parlamento Italiano. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Bueno, nos manda un correo una oyente, Liliana Leiva, dice que durante el movimiento de las mujeres reclamando derechos, se repartía por parte de un grupo un trabajo que había efectuado en su momento Marta Maffei, que fue autora de la Ley de Protección de los Glaciares y que fue vetada por Cristina Fernández cuando la había aprobado el Congreso. El título de lo que repartieron ese día entre las mujeres es La pelea por el agua de los glaciares es por la vida. Y hay todo un desarrollo de lo que decía Marta Maffei en aquella época. Y hay una parte donde dice la protección de los glaciares, avances y retrocesos. Dice, en el año 2008 logramos, dice Marta Maffei, una ley para proteger los glaciares y zonas periglaciares. La sanción fue unánime. Diputados y senadores tuvieron información científica altamente calificada sobre el grave peligro a que se expone nuestro país por la contaminación y la pérdida de agua glacial. La ley prohíbe su destrucción y o la contaminación. Ordena la realización de un inventario y el control de los emprendimientos ubicados en las zonas englazadas y su entorno. Pero no llegó a aplicarse porque a los pocos días fue vetada en su totalidad por la presidenta Cristina Kirchner, que sucumbió, dice Marta Maffei, a las presiones de las empresas mineras. Nuestros pueblos no se resignaron, nuestros compañeros encabezaron la Asamblea Ciudadana y el reclamo ante las autoridades. La pelea por la protección glacial nunca cesó. Así, dos años después, logramos nuevamente la sanción de la Ley 26.639. Esta vez el gobierno no la vetó, pero hizo lo imposible para que no se cumpliera. No envió los fondos para el inventario, no delimitó las áreas prioritarias, no publicó la información producida. Tanto que en estos días el juez Sebastián Casanelo acaba de procesar a los tres últimos secretarios y o ministros del medio ambiente por esta clara violación a la ley que favorece el avance de la contaminación. El gobierno de Macri siguió en la misma, pero ahora peor. Quieren modificar la ley, eliminar las zonas periglaciales, no tomar en cuenta los glaciares menores y exigir que se demuestre que la importancia hídrica de cada glaciar, pero prohibir o no un emprendimiento. ¿Acaso hay reservas de agua sin importancia hídrica? Por eso, las mujeres de Hachal no se toca. Después de tres derrames de cianuro, con cinco ríos contaminados y la salud en riesgo, siguen peleando por la vida de sus pueblos y por la suya propia. Saben que están en peligro grave, no solo por la violencia interfamiliar, la voracidad de ganancias, la irrespetuosidad de distintas formas por la vida, y da una serie de opiniones y dice no a la apropiación del agua pura de los pueblos, no a la modificación de la ley de los glaciares, no a la contaminación y al saqueo. Y esto es cierto, absolutamente cierto. Yo recuerdo aquel momento cuando hablábamos con Pino, hablábamos con Marta Maffei y demás sobre la ley que había salido, que había sido vetada, y efectivamente después se aprobó y no le dieron el presupuesto, y también es cierto que ahora estamos todavía peor. Por eso dijo un día el presidente del Partido Justicialista que San Juan no era viable si no era minera, como si alguna vez no hubiera existido San Juan sin desarrollo minero, y por eso el presidente de la República lo primero que hizo fue sacarle las retenciones a las mineras. Por eso la Argentina es ahora, en el proyecto de Macri, como el preperonismo, agrícola-ganadera, pero le agrega también la parte minera. Los que se fueron y los que están colaboraron para eso. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 7 de la mañana, 32 minutos, 15 grados 2 la temperatura, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Y a propósito de lo que van a poner en escena hoy con las mujeres de Cambiemos y demás, donde no hay una sola mujer es justamente en medio ambiente. Avísenle al rabino que ponga alguna mujer. ¿Quién está? Sí, Rosa de San Cristóbal, buen día. Mire, yo le iba a hablar sobre la inseguridad. Porque uno mira un noticiero de televisión y todas las noticias son muertes, muertes, muertes. En el conurbano todos los días mueren 5 o 6 personas. ¿Cuántas familias se destruyen? De gente decente, un hombre que iba a acompañar a su esposa y a su hijita a las 5:30 de la mañana, vino uno en bicicleta y lo mató. Otro hombre que estaba preparando el auto, porque el día anterior habían preparado el cumpleaños de él para llevar a la madre al centro, vinieron 3 delincuentes y lo mataron. Y así todos los días quedan familias destruidas. Contaba un hombre que pregunta a veces en la farmacia, en el almacén, como es en los barrios, por fulano de tal, y le contestan, no, ya hace 2 o 3 meses que lo mató la delincuencia. Y aquí seguimos y seguimos y no pasa nada. Y las fronteras, no es mentira que la han reforzado. Tengo un amigo que estuvo en Paraguay y volvió con un auto y me dijo que lo único que le tomaron fue el DNI, nada más. Que Paraguay es Colombia, me dijo. Y los peruanos siguen entrando y roban los celulares y de noche reparten la droga. Y la que dirige la de los trapitos es una peruana, es una peruana que gana mucho dinero. Y viven por ahí, por el barrio de la ciudad deportiva. Y acá seguimos, acá ha destruido la familia, la droga. Y no sé, yo veo a la policía de acá cerca, que el otro día nos contó un policía que llegó a las casas a las 3 de la mañana por los peruanos que se peleaban. Bueno, la saludo, señora. Gracias. En 1940, un día como hoy, moría Pablo Pizzurno, el educador argentino, cuyo nombre lleva al palacio donde se reúne el ministro con su funcionario. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Bueno, estando en Londres, para ir hacia Manchester, esto fue en 67-68, cuando Estudiantes de La Plata fue a jugar la final y salió campeón intercontinental, existía en frente de Londres, en el agua, un barco que hacía la primera radio comercial. Bueno, era una cosa muy extraña porque la ley de radiodifusión inglesa no permitía la publicidad. Entonces, esta radio, que se llamaba Radio Carolina, era una radio al estilo de lo que ahora son las emisoras aquí, o en Estados Unidos con avisos comerciales. Y claro, tenía una enorme cantidad de publicidad porque era la única. Y como estaba en aguas y la ley decía que sobre tierra británica no podía exigirse, pero no hablaba nada del agua, el barco estaba en el agua y entonces la ley esa no le cabía. Y además tenía una especie de casino flotante y demás y la gente iba a visitarla. Bueno, lo cierto es que allí empezaron a trabajar y a hacer mucho dinero hasta que en 1980 dijeron el gobierno, bueno, es cierto, la ley le permite que esta gente haga lo que hace. Mandaron un buzo táctico, dinamitó el barco, hundieron el barco y desde allí entonces terminó la radio clandestina, Radio Carolina, que era la primera radio pirata británica, es decir, la primera vez que a los piratas ingleses, con su misma regla, le estaban robando la plata, vendiendo publicidad en Gran Bretaña y transmitiendo desde el agua. Mandaron un buzo táctico y hundieron el barco un día como hoy, de 1980. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Fíjate, Diego, yo lo vi en el 68, lo dieron en el 80, mirá los años que facturaron, ¿no? Y sí, facturaron durante 20 años, 30 años. 20 años prácticamente. 20 y pico de años. Qué bárbaro. Ahora, que era notable, porque la gente escuchaba esa radio, porque claro, era una radio distinta a la demás. Sí, ahora qué cosa extraña, ¿no? Estos ingleses que no permitían vender publicidad, no entiendo por qué. Bueno, el sistema era, aparte, yo no sé si era que no se podía vender publicidad o era que era una publicidad que no se facturaba, porque algo llamaba la atención en ese barco, porque estaba lleno de avisos, a lo mejor no tributaban impuestos, qué sé yo. Seguramente, como estaban en aguas, claro, estaban fuera del territorio, no pagaban impuestos. Bueno, lo cierto es que el gobierno llamaba Radio Pirata. A mí me causaba mucha gracia que ellos llamaran a alguien pirata, ¿no? Y sí. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, habla Jorge de Constanza. Yo le hablo porque ayer tuve que ir a la obra social y realmente hay flores de acá de Celina. Y tenemos una línea de colectivo que es desastrosa de hace mil años, que es un desastre, como funciona, tiene un colectivo cada hora. ¿Qué línea es? 36, que es del grupo Plaza, la totalmente abandonada. Hay otras líneas del mismo grupo que funcionan bastante bien, como la 133, la 141. Pero la 36 no sé por qué está abandonada completamente, colectivo sucio, una frecuencia que, ya le digo, una hora esperando, una hora y media casi esperando en Plaza Flores, con el desastre que es el Metrobús, que es otro desastre más que hizo este Larreta, que es un el burlón Larreta, porque y lo que tuve tiempo de estar ahí, el tiempo que tuve que estar parado, que no puedo estar parado, bueno, pues no me puedo, antes me tomaba un taxi, me tomaba pegado, tomaba un taxi, es una locura, no me alcanza la jubilación para pagar un taxi, así que tengo que forzosamente esperar el tiempo que sea el colectivo. Pero yo, lo que me llamó la atención, el tiempo que estuve ahí, en el metro, de esas estaciones de tren, pues es una estación de tren, que es más la interrupción que provoca el tránsito que lo que beneficia. Los colectivos que se atoran, los autos que no saben por dónde escapar, y los policías haciendo boleta, pero de con tal horario de A3. Es increíble la ferocidad, la voracidad de este Larreta, o del que sea, porque no sé si será él directamente o algún secuadre. Pero cómo se ensañan con la gente, es terrible, aparte del desastre que producen. Bueno, lo saludo. Gracias. 7 de la mañana, 41 minutos. Hola. Un día como hoy, de 1827, se fundaba la Sociedad de Morenos Africanos Angola. Fíjense ustedes el año, 1827. Era la Sociedad de los Negros, que vivían en San Telmo generalmente, la sede estaba en la calle Independencia, y fue la primera asociación de los negros de color argentino. ¿Quién está? Sí, Jorge de Moreno, de Rensis. Buen día. Buen día. Sí, yo, ustedes hoy recordaron al señor Florencio Varela. Yo quería recordar a un señor que se llamó Ramón Doll. Él fue secretario del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Así es, fue secretario en los momentos de la fundación prácticamente. Exactamente, hace muchísimos años, lo cual delata un poco la edad que yo tengo también, ¿no? Creo que era Contreras el presidente, ¿no? Y bueno, pero él escribió un artículo, que yo lo tengo. Sobre Varela. Dios. Sobre Varela. Y... ¿Hola? Sobre Varela, digo. Un artículo sobre la mazorca y la sociedad popular restauradora. Ajá. Entre los que menciona al doctor Florencio Varela. Y él habla de que Florencio Varela, digamos que el país y que la Argentina, porque don Juan Manuel, José Domingo Juan Manuel Ortiz de Rosas, él es el fundador de esta entidad llamada Confederación Argentina. Él es el fundador. El primer padre de la patria libertador fue el general San Martín, pero el fundador de la entidad de esta, que llamamos Argentina, es don Juan Manuel de Rosas. Y él decía que el país vivía rodeado de enemigos, traidores adentro, emboscados algunos, al lado mismo del restaurador. La patria se disolvía bajo la acción anárquica de intelectuales doctrinarios como Florencio Varela y Alsina, que tramaban la disolución argentina. Bueno, usted nombró justamente dos de los peores pensadores antinacionales, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí, es terrible. Florencio Varela, Echeverría, toda esa gente, los Alberdi, los fugados al Uruguay, porque el Uruguay, de alguna manera, con la tradición... Bueno, Alberdi tiene dos etapas, ¿no? Sí, es verdad. Una segunda etapa donde reconoce la federación. Y hasta llegó a escribir, ¿se acuerda?, el libro ese del crimen de la guerra. No, mire, el revisionismo histórico... Sí. Yo siempre digo esto. En el año 55, ajá, cuando dijeron que había caído la segunda tiranía, la segunda dictadura, nosotros, exacto, éramos muy chicos, nos preguntamos cuál había sido la primera. Porque si vivíamos bien, claro, con el supuesto dictador, ¿cuál había sido la primera? Y ahí descubrimos que había sido la primera, según los liberales, la de Juan Manuel de Rosas. Y nos hicimos todos los peronistas jóvenes revisionistas históricos gracias al 55. Claro, es decir, porque yo ahí ellos nos hicieron revisionistas. Exacto. Pero, Miguel, ¿sabe qué? Yo ahí empecé a entender, empecé a revisar un poquito y a buscar, a ver cómo es que don Juan Manuel llegó al gobierno. Oh, en otra entrada, con más tiempo, lo vamos a relatar, el plebiscito y qué gente es la que votó, porque él, antes de pedir la suma del poder público, es como acá en el país. Usted tiene infiltrado, el movimiento peronista ha sido infiltrado. Lamentablemente, cuando Churchill dijo que el peor enemigo que tenía era Juan Domingo Perón, peor todavía que la guerra europea, que los hombres que se opusieron a los ingleses en la guerra europea, Perón era el peor enemigo que tenían, por la capacidad de él y el movimiento que había formado. Lo que hicieron los ingleses, los servicios de inteligencia ingleses y norteamericanos, bueno, lo que no se ganó frontalmente, lo vamos a hacer por dentro. Y pusieron hombres entrenados para trabajar. Por ejemplo, le pongo Sergio Massa. Sergio Massa es un agente entrenado por la CIA que figura en los Wikileaks, donde hay un soldado llamado Manning que está, por haber delatado el nombre de él y de otros más, está pulgando una cadena perpetua horrenda, porque está en una celda de 2x2, ya a punto de morir enloquecido ahí adentro. O sea, Massa, por ejemplo, es un tipo que está directamente, por ejemplo, es uno de los que va a tratar él, y usando algún tontito como Randazzo, tratar de dividir el movimiento peronista. Bueno, o sea, lo porque... saludo. Hasta la próxima. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Como lo dijéramos en la campaña, queremos fortificar los lazos de amistad y comerciales entre Italia y la Argentina. USEI, una esperanza en marcha. Eugenio San Gregorio, diputado. La patria está desangrando por la ambición del poder, la libertad peligrando por la ambición del poder, la libertad peligrando. Revuelo de ponchos rojos, palau de la guardia el monte. Ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. Ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborota. ¡Viva la federación! Y don Juan Manuel de Rosa. ¡Viva la federación! Y don Juan Manuel de Rosa. San Martín le dio su sable, fundido en la independencia, como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. Como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. Porque serviles incienso nunca quemó por su gloria. Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia. Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborota. ¡Viva la federación! Y don Juan Manuel de Rosa. ¡Viva la federación! Y don Juan Manuel de Rosa. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Bueno, las copas internacionales y los equipos argentinos, ¿qué partidos hay? Esta semana no hay copas internacionales para equipos argentinos, justamente porque hay fecha FIFA, Miguel, entonces... Eso, pero ¿cuáles son, cómo es el calendario? ¿Cuáles son los partidos más próximos? Bueno, lo más próximo que tenemos es en abril. El primer partido que juega un equipo argentino es el día 3 de abril entre Universidad de Chile y Racing, que va a jugar su segunda presentación en lo que tiene que ver con la Copa Libertadores de América y su grupo, que lo está liderando después de haber destrozado a Cruzeiro en la primera fecha por 4-2. Eso es lo más cercano que tenemos, pero recordamos que también San Lorenzo, por la Copa Sudamericana, va a jugar en los próximos días, más precisamente el día 11 de abril va a enfrentar a Atlético Mineiro en la presentación del partido de ida de la llave que le corresponde a la Copa Sudamericana. Estos son los partidos más cercanos que tenemos en el calendario del fútbol internacional para los equipos argentinos que están disputando las copas internacionales. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. ¿Quién es? Sí, Miguel. Señor. Buen día, Víctor de Núñez, ¿cómo le va? ¿A usted dígame, le va bien, a mí? Dígame que bien, estamos en el país de la felicidad. ¿A usted le va bien, a mí? Sí, a usted le va bien por carácter transitivo. No, digo, ¿a usted le va bien, a mí? A usted no sé, a mí espectacular. ¿Yo sabe para qué me levanto 6 menos 1 minuto? Para festejar el Día de la Felicidad. Por eso, para escuchar su editorial. Y yo como no soy simpático, soy el más antipático de los oyentes, me pregunto si la gente escucha la editorial. No, usted... a lo mejor hablan de Boca, de cualquier cosa. Claro, porque yo podría hablar de Centurión ahora, pero usted habló que hoy vence, hay un vencimiento de la deuda. No un vencimiento, el 50% de la base monetaria. El 50% del circulante. ¿Qué dijo usted? O va la Lebac o va al dólar. Si va al dólar, va la inflación. El resto son papeles de colores. Y perdón, eso es una cosa. Están los muchachos del G20. Y alguien se pregunta, ¿para qué vino el G20? ¿Quiénes integran los que forman el G20? Vinieron financistas del Fondo Monetario. ¿Quién lo inventó, además, no? Se inventó en el año 1999. ¿Sabe para qué decían? Para equilibrar la arquitectura financiera. Yo siempre digo, un poco en broma, un poco en serio, que en mi barrio, hace 50 años, había un prestamista. Se quedó con 200 departamentos. Hoy, ese prestamista es un venerable viejito, que no se pierde nunca las misas de 12. Sus nietos estudian en Estados Unidos. Y yo me pregunto si los nietos que se quedaron sin vivienda habrán podido estudiar. El resto son todos pececitos de colores. Y seguimos hablando de superficialidades y no hablamos de lo importante. Bueno, usted se da cuenta que es muy difícil que la perspectiva de... un día me dijo alguien que estaba arando en el mar como Simón Bolívar, ¿no? Sí. Yo dije que no importa porque uno sembraba y alguna semilla por ahí florecía. Pero bueno, es muy difícil lograr que la gente se concentre en los problemas reales, porque a veces muchos encuentran un cable a tierra en este programa o en cualquier otro programa, ¿no? Yo también. Yo no me voy a excluir que a veces hago terapia. Pero me gusta hacer terapia, creo, no digo sobre lo importante, a veces parece que yo el único que habla de lo importante soy yo. Pero hablemos de los temas estructurales. Sí, además, cuando dije lo final, que mañana tendremos que saber dónde estamos parados sobre el futuro, es porque es así. Depende de la tasa que paguen, se va la inversión al dólar, o otra vez pagaremos el 26, el 27, el 28 de tasa, que es impagable, por lo cual cada vez que se renueva eso, sabemos que no se puede pagar. Pero además están entrampados, tiran la frazada por un lado, están entrampados, no saben cómo salir, más allá de lo que yo piense, dónde esté ubicado, no, es matemático, ya no es ideológico, no es político, es el ABC de la economía. No, por eso digo que la oposición debería salir a ilustrar a la gente. No, no está haciendo docencia la oposición. No, bien. Están preocupados. ¿Sabe para qué? Para ver si ocupar repiten. Lugares. Claro, para ver si repiten. Bueno, gracias Miguel, un abrazo. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Miguel, Marta Marín. ¿Qué decís, Marta? Ay, mira, Miguel, te llamo por lo siguiente. Te quería hacer un buen día primero, ¿no? Por supuesto, te estoy escuchando. Hacerte una sugerencia. ¿Por qué no le pedís al profesor Lentino que le dé unas clases de historia a nuestro presidente? Porque no es posible que siga diciendo las barbaridades que dice. Yo creo que vos, si no querés una cosa, si no te importa una cosa, nunca llegás a apreciarla. Y si no la querés, no la vas a defender. Sí, entonces, pero... Y bueno... ¿Sabés qué pasa, Miguel? No puede decir que, por ejemplo, a San Martín lo repatrió Rivadavia. Está bien, ayer me ocupé de eso. Pero ya es un tema remanido. No, parece que... O que Balbín fue el presidente de la UCRI. Sí, bueno, pero por eso, pero hay una ignorancia supina, ¿no? Pero parecería ser que no le importa a nadie, porque también te diré que hay una gran ignorancia generalizada. Mira, el 50% del padrón tiene menos de 45 años. Sí, sí. ¿Vos te crees que saben quién fue Perón? Ah, no. De ninguna manera. Es más, te voy a decir algo. En plena campaña presidencial, Scioli presidente, yo estoy hablando con unos chicos que estaban acá en la esquina repartiendo panfletos con la cara de Scioli. Bueno, no sabían nada del bombardeo de 1955. Se lo dije yo. Uno de ellos me reconoció que lo sabía por la abuela. Bueno, no sabían nada de las 20 verdades. Estuve como una hora hablando con ellos. Bueno, porque no se preocupan los dirigentes, porque tienen un concepto de ¿para qué vamos a avivar a Giles, no? Claro, pero esto es grave. Así seguimos nosotros. Es muy grave porque yo siempre digo que los pueblos que olvidan su pasado, no lo dije yo, lo dijo un gran hombre, renuncian a su porvenir. Bueno, hay, cambiando de tema, ahí corregimos la salvedad que hiciste de tu tía. ¿Cómo? Que corregimos, no sé si viste. Sí, lo vi, te lo agradezco, porque no, realmente... A vos que nos hiciste la observación. Irma fue una gran luchadora, Irma, la hermana... No sabía que era de Iturbe. Claro, y la hermana, Irma Gaeta, de Bidone, en ese fue elegida senadora. Uh-huh. Bueno, ¿por qué provincia? Por la provincia de La Pampa. De La Pampa. Muy bien. Chao, un beso, nena. Bueno, un beso. 7:00 a.m, 57 minutos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 15 grados de la temperatura, vamos a anticipar noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Después del fracaso por ausencia de gobernadores en San Luis, los justicialistas se van a reunir. También estarán presentes los senadores encabezados por Pichetto, pero todavía el cónclave no tiene fecha. Mientras tanto, lo que ocurrió en San Luis se va a repetir en abril en el municipio de Avellaneda. El gobernador de Córdoba hizo declaraciones de que no fue a San Luis porque había presencia de kirchneristas y que eso es el pasado en el peronismo. 2 minutos faltan para la hora 8. El deporte por Belgrano. Ya está en funciones el nuevo entrenador de San Martín de San Juan. Ayer asumió al frente del equipo que dirigía hasta hace una fecha atrás el ex técnico Néstor Gorosito, Walter Coyete, que había dirigido a Chacarita Junior en la temporada pasada y lo ascendió a primera división. De esta manera está completo entonces el plantel de entrenadores del fútbol de primera división con la llegada de Walter Coyete a asumir como entrenador del equipo sanjuanino. En boxeo tenemos que el combate entre la formoseña y actual campeona Super Gallo de la Federación Internacional de Boxeo, la tigresa Marcela Acuña y la rosarina, y actual doble campeona mundial Super Mosca y Gallo de la Organización Mundial de Boxeo, la rosarina Daniela La Bonita Bermúdez, tendría lugar en Buenos Aires. Pero de no aparecer el dinero para que se lleve a cabo en dicho lugar el combate, la segunda opción que aparece es la ciudad de Ceibas, en la provincia de Entre Ríos. Y en tenis se sortió el Master 1000 de Miami en los Estados Unidos con este programa para los tenistas argentinos. Nicolás Kicker va a enfrentar a Francis Tiafoe de Estados Unidos. Horacio Ceballos va a hacer lo propio con Lusan Ljahovic de Serbia. Leo Mayer va a enfrentar a Donald Young. Federico Del Bonis hará lo propio con el tenista chileno Nicolás Harry. Y Guido Pella va a enfrentar a Mikhail Yuzny. En la primera ronda de la quali, ayer ganó Carlos Berloc y perdieron Renzo Olivo y Heller. El ahora 8 en el territorio argentino. Villa Febo en la ciudad en el último día del verano. Mañana comienza la primavera en el otro hemisferio y el otoño en este. Una reunión importante tienen los radicales porque dicen que quieren pedir más lugares en el gobierno y que se encuentran virtualmente superados por los del PRO, que son los que permanentemente entran en los recambios. Reiteramos que los limones argentinos volverían a ingresar a los Estados Unidos. Caputo debe ir mañana al Congreso. En el Colegio de Abogados habrá elecciones. El actual presidente Jorge Risso, que no puede ser reelecto, hizo un acuerdo con el gobierno y armaron una lista oficialista donde también se encuentra manejando los hilos Angelici. A pesar de que algunos dicen que Angelici no puede meter mano, el vicepresidente segundo del Colegio de Abogados, quiere jugar y logró que se arrimaran funcionarios del gobierno para presentar batalla en el Colegio de Abogados. La otra lista tiene a Vélez como candidato y se juntaron allí independientes, radicales y peronistas. Todavía falta igual para las elecciones y no se sabe en qué puede terminar. El 24 de abril votarán los abogados del colegio en la capital. El próximo 2 de abril, en un nuevo aniversario de Malvinas, en el Cenotafio, habrá un acto organizado por las entidades que no olvidan la memoria del pueblo argentino. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, la última noticia del resumen. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Vamos a recordar a un gran folclorista argentino, Donatuto Mercau Soria, que nació el 23 de agosto de 1917 en Valle Viejo, Catamarca, y falleció el 20 de marzo de 1978. Músico, compositor y guitarrista, fue además intérprete, considerado uno de los precursores del boom del folclore argentino, producido a partir de la década del 50. En esa época integró junto a Polo Jiménez y el Payo Cielá el conjunto Los Musiqueros del Tiempo en Ñaupa, y es autor de canciones que integran el cancionero folclórico tradicional, como Zamba de la Añoranza, y temas de su autoría como Vamos a Chayar, Las Pocas Penas, Linda la Vida Mía y tantos más. Atuto decía de sí mismo: yo he nacido para ser poeta, no pude haber sido otra cosa, soy sencillamente eso y nada más. Atuto Mercau Soria se llamaba realmente Ramón Augusto Mercau Soria, pero como en el interior te ponen sobrenombres y él de chiquito no podía decir Augusto y decía, cuando le preguntaban cómo se llamaba, Atuto, ahí le quedó para siempre grabado a fuego el sobrenombre de Atuto. Atuto Mercau Soria, al que Guaraní le grabó la zamba, Zamba de la Añoranza. Adentro vuelvo, tierra vuelvo, después de larga ausencia y añoranza, llevándote en mi voz este tierno cantar que he visto florecer en mi guitarra. Llevándote en mi voz este tierno cantar que he visto florecer en mi guitarra. Vuelvo, tierra, vuelvo, alegre el corazón porque me llaman. El fuego de tu sol, tu bello cielo azul y todo lo que lejos recordaba. El fuego de tu sol, tu bello cielo azul y todo lo que lejos recordaba. Catamarca, mi tierra natal, achalay, qué cosa linda volverte a contemplar y luego regresar, llevando tu recuerdo que es mi vida. Volverte a contemplar y luego regresar, dejándote mi adiós este cantar. Lejos, tierra lejos, me irán llevando ahora los caminos. Andar y siempre andar, diciendo siempre adiós. Parece que este fuera mi destino. Andar y siempre andar, diciendo siempre adiós. Parece que este fuera mi destino. Lejos, tierra lejos, de nuevo me hallaré con mis nostalgias. Y siempre cantaré la samba que una vez he visto florecer en mi guitarra. Y siempre cantaré la samba que una vez he visto florecer en mi guitarra. Catamarca, mi tierra natal, achalay, qué cosa linda, volverte a contemplar y luego regresar, llevando tu recuerdo que es mi vida. Volverte a contemplar y luego regresar, dejándote en mi adiós este cantar. La Concepción Justicialista, que nace en 1945, es una concepción simple, con una base filosófica firme y que obedece a un concepto cristiano y humanista de la política. Es necesario que ofrezcamos a los pueblos la posibilidad de que trabajen felices con un grado suficiente de dignidad para un progreso técnico y científico de la humanidad que quizás no sea tan grande como el que ha venido asegurando el capitalismo, pero por lo menos que no sea sobre el sacrificio de nadie. Suprema Corte que declaraba al sindicato como asociación ilícita. Eso fue posible porque hasta entonces jamás la organización sindical tuvo estatus constitucional. Recién en la legislación, que parte del justicialismo se le comienza a dar estatus legal primero, y en la Constitución de 1949 se le da estatus constitucional, es decir, se incorporan los derechos del trabajador a la Constitución. Esto, que aparentemente no tendría gran importancia, tiene una importancia decisiva, porque al establecer en la Constitución que el obrero tiene derecho a organizarse para la defensa de sus intereses profesionales, ya no puede considerarse como una asociación ilícita. Es una asociación de bien público. Yo cito siempre un ejemplo. Los peones, había regiones donde ganaban 12 pesos por mes, que no le alcanzaba ni para los cigarrillos, y andaban harapientos y miserables. El Estatuto del Peón, que fue una de las primeras conquistas nuestras, obligó a pagar sueldos de dignidad, por lo menos. La primera carta que recibí fue de mi madre, que en la estancia tuvo que pagar los peones a los sueldos establecidos por nosotros. Y me escribí una carta diciendo: me parece que te has vuelto loco, que vamos a poder pagar esos sueldos. Y yo le dije: vieja, he pagado, cerrada estancia. Y yo tuve que pagar. Bueno, todo ese proceso que han vivido y que ha vivido el pueblo argentino, no es necesario, diremos, citarlo más. En muchas partes del mundo ya nos citan como ejemplo de justicia social. Por otra parte, uno de los primeros que hablamos de la justicia social en el mundo fuimos nosotros. Los acuerdos colectivos de trabajo también fuimos los iniciadores en el mundo. Hace 25 años establecimos nosotros los primeros acuerdos colectivos de trabajo y las primeras leyes estableciendo la obligatoriedad de realizar esos convenios colectivos de trabajo. Dentro de esa legislación éramos los primeros en cumplirla. Toda la representación popular del justicialismo estaba representada por un tercio de diputados y senadores de origen obrero, dirigentes obreros, un tercio de políticos y un tercio de mujeres. La participación en el gobierno directamente, y bueno, el ministro de Trabajo fue siempre un obrero. ¿Por qué? Porque antes había sido siempre un patrón. Y cuando se quejaban los patrones, yo siempre les decía lo mismo. Deje que haya un ministro obrero, porque durante un siglo y medio han sido patrones, de manera que nos queda todavía por delante casi un siglo y medio para poder poner un obrero de ministro. El ministro del Interior también era un dirigente obrero. Después los demás eran los tecnócratas que generalmente llenan los ministerios normalmente. Pero en el ministerio político era un dirigente obrero porque se le quería dar al gobierno el acento obrero que debía de tener. Y en el Ministerio de Trabajo porque era el hombre que discernía la justicia sobre el trabajo y dirigía toda la actividad de la organización sindical. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo. Porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados, como existen actualmente en la Argentina 800.000 desocupados. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse, haya 800.000 personas que no pueden trabajar? No es obligación del gobierno crear eso. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atrezó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. En consecuencia, la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial, porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles. Hay que, el desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Entonces, pero hay que crear las condiciones de que eso sea un proceso fatalmente provocado por otro proceso al cual está encadenado. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. Naturalmente que la habilidad nuestra no fue otra que mantener esos 4 factores del ciclo económico bien nivelados y armónicamente promovido. Y cuando se mantiene el equilibrio en ese ciclo económico, se desarrolla el trabajo, nos permitió pasar de una economía de miseria a una economía de abundancia. Algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira. Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia y 10 años de felicidad para el pueblo argentino. En parte proporcional, no debían. Inglaterra 800 millones de dólares de los abastecimientos de guerra y Estados Unidos 700, lo cual sumaba 1.500 millones de dólares. Bueno, lo primero que se nos ocurrió era cobrar. Muy bien. Hicimos las gestiones para cobrar, el presidente del Consejo Económico habló con los, que era Miguel Miranda, habló con los embajadores, y cuando él habló de cobrar,

hoy vence la mitad de la base monetaria argentina. De acuerdo a las tasas que pague el central, sabremos cómo sigue la vida suya y la que este periodista que está hablando, y la de nuestras familias y del núcleo central de los más pobres del país, que no tienen no solo información de estos temas, sino la menor idea de cómo se hace para vivir un día más. Los que comen salteado, los que integran el 30% de pobreza por culpa de los políticos argentinos, los que fueron destronados del Estado Social que Perón les dejó y que el golpe de Estado del 76 se encargó de volver a endeudar a la República, pero ninguna de las democracias posteriores, ni los que cantaban la marchita, se preocuparon por resolver el tema social de darle al pueblo un mejor Estado para que saliera de esa situación. Gobernar es crear trabajo, pero Macri entiende que gobernar es crear trabajo para los financistas. Nos estamos endeudando y en esta situación nadie puede pensar, nadie puede trabajar y el futuro de nuestros nietos está servido en bandeja a la usura mundial. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Sectores de izquierda cortan Corrientes y el Obelisco. Allí hay trabajadores del Posada y otros sectores que se han nucleado y también se va a cortar Callao y Corrientes, por lo cual se transforma en una complicación el centro de la ciudad. Repito, están cortando en este momento Cerrito y Callao, sectores de izquierda. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. Hola. Sí, lo escucho. Sí, me acordaba una frase de Menem, que decía, si vos no te metes en la política se mete con vos. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con este gobierno, la verdad que es así, lo van a endeudar, una barbaridad, y la culpa bueno, son de los jóvenes que no están, no tienen ni idea del pasado ni nada. Es una lástima que este maravilloso país esté pasando esto, la verdad. Nada más. Hasta luego. El Leandro Aleni y Viamonte también va a haber un corte. En Perú y Alsina y Hipólito Yrigoyen. En fin, distintos cortes programados para el día de hoy en protesta. ¿Quién es? Estela Fabrici, Miguel Ángel, ¿cómo te va? ¿Te acordás que la semana pasada hablamos de los precios cuidados? Lo hice para una poderosa editorial que le dije que iba a ser en los 70 el segundo empresario periodístico más importante del país. A tres meses antes del corralito, los bonos descuentos en supermercados y minimercados de la capital federal y demás. ¿Y eso qué tiene que ver con el presente? Con que lo está haciendo todo, Fontevecchia lo hizo todo. El refuerzo interior al país, los descuentos del 20% hasta el 30% en los cupones de compras de mercadería, refuerzo al interior del país, Fundación Perfil y la Casa del Periodista, convenio con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que en forma conjunta con la Secretaría de Cultura de Buenos Aires y la Ley de Mecenazgo se editen libros y se otorgue el premio Perfil Ciudad de Buenos Aires, bueno, la tarjeta Perfil para jubilados y estudiantes. Perdóname, ¿eso qué tiene que ver con el presente? Todo. Uno dice... ¿Puedo decir las cosas que faltan ahora que se hicieron antes? No. Te estoy diciendo lo que hice en septiembre del 2001 para Fontevecchia. Es un fíjate, sí, y ha hecho hasta un canal de televisión, como le no me llamó ni para decirme gracias, y, y Menem y yo le hemos salvado la vida. Te saludo. Un beso. La verdad que están pasando cosas, el tren de Urquiza tiene problemas, el San Martín también, la línea E anda con demoras, se está enrareciendo mucho el clima social en este momento. ¿Quién es? La de Reci. ¿Quién es? Hola. Sí. Luis. ¿De dónde? De Lanús. Sí, señor. Le hablo del gol, ese gol rápido. Yo estaba atrás de ese arco ese día. Sí. Le levantó la pelota, se la levantó a Sepakersia y lo agarró adelantado. Fue en tiempo récord el gol. Bueno, pero en 5 segundos o algo más. ¿Eh? 5 segundos o algo más. Para mí fue tiempo récord, porque se la levantó y como se le levantó, pateó, lo agarró adelantado, se la mandó por arriba. Yo estaba justo atrás de ese arco. Bueno, lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola, Rensis. Buenos días. Bernardo de Jauregui. Pareciera que ya desde hace tiempo el real problema del país es el tránsito. Los cortes, no los reclamos. Pareciera que los reclamos no tienen validez, no tienen entidad. Punto uno. Punto dos. Los jóvenes nunca gobernaron el país. Nosotros y nuestras generaciones fabricaron esto que está ahora. Somos los que pergeñamos estos gobiernos, pero siempre queda algo diferente. Digan lo que digan, hasta el 16 estábamos mejor. Estábamos mejor, no me interesa esas disquisiciones de cuánto debe, cuánto no debe. Estábamos mejor. Usted mismo lo dice, jubilados, desocupados, empresas caídas, inquietudes destruidas, todo, estábamos mejor. Bueno, los saludo. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. Buen día. Sí, ¿quién es? Hola. Luis de Moreno, Miguel, ¿cómo sí, te señor? Va? Miguel, mira, quería agregarte algo a lo que vos habías hablado sobre el tema de del vencimiento del levante de hoy. Que aparte de los 528 mil millones de pesos, hay que sumarle también los intereses que van a dar por estos 528 mil millones, con lo cual la deuda va a superar los 650 mil millones dentro de poco tiempo. Y en ese sentido, estamos orientados a una deuda que va a ser inalcanzable para poder pagar, porque el no haber exportaciones, no entran divisas, las divisas que entran son falsas, porque son trasladadas. Hay dos formas de recaudar, una es con la exportación y otra con los impuestos. El presidente dice a cada rato que quiere bajar impuestos y por otro lado tenemos una balanza deficitaria. Quiere decir que esto es impagable. Es impagable. Vamos a terminar pagando el territorio. Exactamente. Entonces digo, esta situación, no se dan cuenta, ni siquiera el periodismo al que son ellos partícipes. No, pero a mí lo que me preocupa más que el periodismo, Luis, es los propios oyentes del programa cuando se molestan en llamar para hablar de otros temas y, como bien decía Víctor de Núñez, no se dan cuenta de lo que está pasando hoy, ¿no? No, claro, por supuesto. Lo que pasa es que me refiero al periodismo, que vos sabés a quién me refiero, es lo que venden y lo que compra el pueblo. Ahí está la gran falta de idoneidad de nosotros mismos, ¿no? Un saludo. Y la falta de capacidad para tener un análisis. Miguel, no te molesto más y te agradezco como siempre. ¿Quién es? Mario de Caseros. ¿Quién? Mario de Caseros. Sí, señor. Una cosa, el 24 hay que ir a Plaza de Mayo a pedirle al señor presidente que cambie esta forma de ser que tiene, esta forma de gobernar, este ajuste, que pare el ajuste, porque la inmensa mayoría de la gente ya no puede más. Y el señor presidente no quiere escuchar. Mario, qué optimista que es usted. ¿Cómo? Qué optimista que es. No, no, soy muy optimista, No digo optimista pidiéndole que cambie, no van a cambiar, van a bueno, pero es la única forma, hay que pedir pacíficamente, hay que pedir pacíficamente, es la única forma, la violencia no tiene que existir, porque la violencia no conduce a nada. Entonces hay que pedir pacíficamente, insistir, es lo único que nos queda, porque en una democracia es el pueblo el que tiene la última palabra, pero el señor presidente no lo comprende eso, él piensa que él ganó las elecciones y puede hacer lo que se le cante, y no es así, lamentablemente no es así. Entonces, a todos le pasa lo mismo, se enferman de poder. Exactamente, señora, exactamente, usted lo ha dicho. Y otra cosa, una duda que tengo, el señor general Perón pidió, ¿es verdad que intentó comprar las Malvinas? Usted que sabe todo de dentro del peronismo, que es un peronólogo, digamos. No, lo que hizo fue una negociación donde en un momento determinado había una posibilidad de que decididamente los ingleses se retiraran, a cambio de lo cual se le ofrecía que parte de lo que ellos estaban debiendo por trigo y por mercadería, pero bueno, los ingleses por supuesto eso lo tenían muy bien establecido. Se hizo un intento nada más, que lo hizo Méndez San Martín cuando era canciller. Ah, pero o sea que las negociaciones fueron infructuosas, digamos. Sí, ¿para qué le voy a contar? Si total hablar con los ingleses de eso, ellos ya tenían previsto hace muchos años de poner allí una base militar, le dimos la excusa, ¿no? Y otra cosa, la teoría esto que dice este señor Cuneo de que aparentemente fue derribado nuestro... No, eso mire, yo no hablo de lo que no sé y de lo que no tengo información. Ah, muy bien, muy bien. Pregúntele a él. Muy bien, muchísimas gracias. Los saludo. ¿Quién está? ¿Quién es? Hola, sí, hola, ¿quién es? Hola. Hable. Buen día, Vicente de Bursaco. Así que por decreto hoy es el día de la felicidad. somos felices, Perón, recién escuchábamos el sentido humano y cristiano de la política, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿somos felices o no somos felices? Somos felices siempre y cuando no pecamos, no ofendemos a Dios como el enemigo quiere. Entonces eso nos da la esperanza segura de estar con Él en el cielo. En eso consiste nuestra felicidad, aunque suframos un tiempo. ¿Qué importa sufrir 80 años de vida si vamos a gozar mucho más que 800 millones de años en el cielo? En eso consiste la felicidad, la esperanza que tenemos de estar en la casa de nuestro Padre Dios en el cielo. Por haber ayudado a comer, como dice Perón, mamá, aumentar el sueldo a los peones de nuestro campo, o si no, clausurar la estancia. Eso es una actitud cristiana, Vicente, el salario digno, ¿no? Vicente, ¿sí? A mí que me queda poco, ¿tengo garantía de ir al cielo o me voy para abajo? Eso es el examen de conciencia que cada uno se hace. ¿Estoy en pecado o no estoy en pecado? Si estoy en pecado, Dios no se cansa de perdonar al que no quiere pecar más. Bueno, me parece que no llego al cielo. No, sí, no diga eso, ni de broma. Chao. Es un tema, el más importante de los temas, salvarse para siempre. ¿Quién está? Buen día. ¿Quién? Está Roberto de Palermo. Sí, ¿qué tal, Renzi? ¿Cómo estás? Hola. Tratando de llegar al cielo. Bueno, yo le digo que tiene, sí, acceso, ¿eh? No es un largo camino al cielo, es corto el camino al cielo. Sí, falta es corto poquito. Como somos cortitos nosotros. Dios quiere la salvación para todos. Ahora, ¿todos los hombres se quieren salvar a través de Dios? Eso es lo que hay que preguntarse. Claro, ¿qué hacemos nosotros para salvarnos? Claro, Dios tiene camino de salvación. Ahora, ¿el hombre toma ese camino de salvación? ¿Cómo lo toma? Bueno, ahí está la... Es una reflexión buena, claro. No, es que es así, es como la escuela. Usted no llamaba para esto, yo lo metí en esto. ¿Eh? Usted no llamaba para esto, digo, yo lo metí en esto. Ah, bueno, está bien, porque seguía la conversación. Bueno, no, pero yo decía, ¿pasaremos peor que en 2001? Porque hubo guerra, nos premiaron. Merkel dice, no necesita nada, la Argentina se abastece por sí misma financieramente, a través de los depósitos que tienen y las riquezas que tienen en los bancos, en las entidades financieras y movimientos. Claro, acá qué va a pasar, como usted dice, no hay plata. Cuando el banco se entra y dice no hay plata, bueno, captemos los depósitos, porque no llegamos para pagar. ¿Sí? Aparte de la tierra, se le van a quedar otra vez con los dólares, otra vez con los depósitos, ¿sí? Y si antes fuimos de tres, dos quedamos en la lona, ahora que quiero que vamos a quedar todos en la lona, ¿eh? Bueno, los saludo. El último llamado, ¿quién es? ¿Quién es? Sí, dale, Alejandro, dale. De Don Torcuato, buen día, ¿cómo le va? ¿Quién? Alejandro de Don Torcuato. Sí, señor. Miguel, la verdad que políticamente siempre coincido en muchas cosas, pero bueno, recién el llamado de un oyente me detonó este comentario. Es decir, nuestro problema es anterior a cuestiones políticas y económicas. Yo creo que está basado en el formateo judeo-cristiano y que hace que nos esforcemos, nos peleemos, suframos y la pasamos mal para el famoso llegar al cielo. Y desde ahí es que el liberalismo y esta gente que actualmente nos gobierna aprovecha la ocasión y dice, no, sufrí, pasala mal, es así la vida, te tocó pasarla mal y la tenés que pasar mal. Es una mentira instalada que les conviene a los que nos gobiernan. Y así nos tienen hace miles de años hambriándonos y haciéndolas pasar mal. Sobre todo, por supuesto, a la gente menos pudiente. Adiós. Le agradezco todo, buenos días. Bueno, vamos al cierre, Diego. Al cierre, vamos a recordar un mal día que tuvimos un día como hoy, el 20 de febrero, de marzo de 1962. Arturo Frondizi interviene las provincias en las que ganó las elecciones el peronismo. El presidente Arturo Frondizi declara la intervención federal de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Río Negro, Santiago del Estero y Tucumán en razón del triunfo en dichas jurisdicciones de partidarios del derrocado expresidente Juan Domingo Perón. Las Fuerzas Armadas presionaban a Frondizi y pese que él obedeció sus mandatos, lo derrocarían poco tiempo después. De nada le sirvió intervenir las provincias peronistas. Y esa vuelta renunció el último ministro, el que más había durado, que era Roque Vítolo, el ministro del Interior de Frondizi, cuando tuvo que intervenir la provincia de Buenos Aires con el triunfo de Fermín Anglada del 18 de marzo. Ahora, date cuenta, Diego, que Frondizi hizo eso, pero ya las Fuerzas Armadas le habían perdido la confianza porque se dieron cuenta que el peronismo volvía al gobierno en cualquier momento y dijeron, bueno, vamos por todo, y volvieron a Frondizi, ¿no? Sí, además lo venían apretando hace rato porque le hicieron... ¿Cuántas movidas militares le hicieron? Hay una maniobra de Poggi, que quería ser presidente de la República, el general Poggi, e inmediatamente hubo una contrainteligencia que hizo la rama política. Estaba almorzando Guido, que era el presidente del Senado, en un reconocido restaurante de Entre Ríos. Yo estaba ese día ahí cuando lo vinieron a buscar, estaba almorzando yo también ahí. Se lo llevaron cuatro personas en un Falcon, lo que menos imaginábamos para qué se lo llevaban tan apurado, y era para que jurara como presidente y evitara que jurara un militar, y de esa forma pusieron un presidente provisional a cargo y evitaron que los militares se hicieran de la presidencia. Sí, que no le sirvió de nada porque se convirtió en un títere de los militares. ¿Sabes qué es lo último que hizo? Lo único que hizo fue bajarse toda la bodega a la Casa de Gobierno. ¿Sabes lo que hizo José María Guido? Lo último que hizo, se firmó la concesión de una radio a él mismo por el Río Negro. Ah, bueno. Lo último en deporte, ¿qué tenemos? Bueno, este fin de semana volvió la violencia, en este caso la Barra Brava de River. Protagonizó dos incidentes, uno en Monroy y Montañeses, muy cerca del Estadio Monumental. 40 personas se tomaron a golpe de puño. Esto se especula que es por el tema del reparto de dinero de las entradas. Y lo otro es lo que ocurrió en Bécar, donde también hubo una balacera donde se enfrentaron justamente parte de los borrachos del tablón entre sí, también por temas de dinero. La violencia no para en el fútbol argentino y me despido deseándole un muy feliz cumpleaños a nuestro compañero Diego Carbone. ¿Hoy tu cumpleaños, Diego? Hoy es mi cumpleaños, sí. Pero hubiéramos dicho antes. Y que yo no quiero que sepan mi edad, por eso. Porque no, soy pero, muy... No, pero si vos lo que no tenés que decir es muy el coqueto. Siglo. Lo que no tenés que decir es el siglo. Ah, claro. Bueno, feliz día. Gracias. Bueno, feliz cumpleaños entonces para Diego Carbone. ¿Tenés el feliz cumpleaños? Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Bueno, ahí están los globos, la matraca, los pitos, todo llegando. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Chao, hasta mañana. Hasta mañana.